Bueno, Nico, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Pues sabe que no, estoy como mal. ¿Y esa vaina? ¿Siento enfermo? ¿Y esa vaina? No sé. Tengo como una vaina ahí como... ¿Qué? No sé, no me siento bien. ¿Pero qué tiene? Pues, ¿cuál es el síntoma? No, como de respiración, que me da jartera. ¿Y ustedes cómo van? ¿Bien o no? Bien, Jaime, sí. Feliz tarde. Sí, sin estar mal, super. Sí, la verdad. Bueno, pero ya se mejoró el clima en Bogotá, hombre. Ay, no, uy, caramba, había estado soleado. Fortuna. Hermoso. Sí, dicha. Sí, a mediodía intentó como llover, pero al final no llovió. Y ahorita está haciendo un sol divino. Divino. No, por eso ya. Ya hay que estar es en los brazos del sol. Ni siquiera. Como corresponde. Como debe ser. Ni siquiera por qué. Uy, porque ya esta lluvia ya estaba insoportable, sí, ya en serio. Uy. Ah. No, insoportable. ¿Y el frío bajó un poquito o no? Todavía está haciendo frío. De noche está haciendo bastante frío. Mira que mi familia me ha dicho estos días que Medellín, por ejemplo, está imposible del frío tan tremendo que está haciendo. Qué raro. Y claro, es que ustedes no están acostumbradas. Claro, pero mi mamá estuvo acá hace poco y me dijo, está haciendo más frío acá que en Medellín. Que en Bogotá esos días que estuve. Ah, eso está haciendo más frío en Medellín. Claro, ella me dijo. Wow. Sí, es que la capa de ozono. Bueno, no puede qué más, ¿no? De vainas, hombre, ¿qué ha pasado? Bien, ¿qué le cuento así de raro así que haya pasado? Elecciones. Bueno, hoy ocurrió algo y es que se conoció una grabación filtrada de Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro, en donde, en esa grabación filtrada, que digamos, ella discute la manera de cómo fue obtenida esa grabación, está hablando con varios miembros del pacto histórico y ella dice una frase que es muy fuerte en contra de las reporteras y periodistas de este país. Uh-huh. Entonces dijo más o menos que todas entran de reporteras y terminan en el mismo canal casándose con los dueños y para eso entran ahí. Entonces esa expresión de Verónica Alcocer trajo obviamente una roncha gigante entre las Pero mujeres es que trabajan fuerte, en... ¿Qué le pasa? Entonces, y después del alboroto que se armó, porque periodistas ahí sí, de todos los medios de comunicación, mujeres, salieron como a recriminarle a Verónica Alcocer, como, bueno, usted no puede decir eso, y lo que está haciendo es una generalización que es además peligrosísima. Muy peligrosa, exacto. Y sin ninguna clase de pruebas. Entonces, ella envió, la esposa de Gustavo Petro, una disculpa, en donde dice que pide sinceras disculpas a las periodistas que les haya ofendido las grabaciones ilegales y sacadas de contexto que no representan mis ideas. Respeto a los profesionales y trabajo para fomentar que se respeten y valoren todas las mujeres de este país. Esta fue una discusión que han grabado y filtrado de forma deshonesta para hacer daño al candidato Gustavo Petro de nuestra no familia. No entiendo nada, hermanito. Pero es tan sencillo entenderlo. No sé qué es no, lo difícil. No, pero es que habla a 10.000 kilómetros por hora. Ah, no, pues es que son las disculpas, digamos. ¿Mm? Estaba leyendo el texto de las disculpas, pero sí genera. Bueno, eso ya, sí el armó resumen un, es ese. Un problema grave, pues. ¿Qué pasa con el... con el debate que obligan en un tribunal? ¿Cómo va eso? Entonces, supuestamente, de acuerdo a la fecha, de hablar 16. A María Juliana. No, claro. Hasta que se habla, hermano. Dele. Money. No, lo que voy a decir es que, supuestamente, esta mañana entrevistaron a Robledo, ¿no? A la señora. A Ángela María Robledo, que fue la que presentó en su momento una acción de tutela para que, en este caso, Rodolfo Hernández, que ha decidido evitar los debates, pues se presente y presentar una acción de tutela con alguien más. Creo que fueron dos personas que presentaron. Claro, fue como toda la comunidad feminista. Sí. Entonces decían como, bueno, él tiene por decreto está estipulado que él tiene que asistir a debates, pero no es así. No hay ningún decreto, y Santiago cuando venga no lo corroborará, que efectivamente no hay nada que diga que tiene que ir a debates. Es que él tiene que presentar sus propuestas y la gente tiene que conocerlas. Eso sí está obligado, pero no a ir a debates. ¿Hay o no hay debate, Nicolás? Por ahora, supuestamente el Tribunal Superior de Bogotá decidió que tenía que haber debate, pero me imagino que deben estar apelando la decisión. Claro. Se ha cuestionado mucho el uso de la tutela. Digamos, los que interponen la tutela dicen, aquí estamos porque, ¿para qué sirve la tutela? Expliquemos también un poco. Es para preservar los derechos fundamentales. Uy, no, pero ¿qué hacemos? Entonces, dígame qué hago, ¿cómo explico? No, yo estoy callado. Ah, yo digo, entonces, hermanito. Bueno, entonces. No. Entonces, cuando usted siente que sus derechos fundamentales son vulnerados, para eso se usa una tutela. Lo que creen, o al menos los que interpusieron la acción de tutela, dicen que hay unos derechos fundamentales que se están violando, como el derecho a la información, por ejemplo. Pero las páginas de todos los candidatos, pues ahí está su plan de gobierno. Exacto, entonces, es público. Claro, es público y se ha hecho eso. Dicen que es el 16, pero pues yo me imagino que está... No creo que vaya a suceder, la verdad. Tampoco, yo lo veo difícil, la verdad, porque además ha generado todo un debate en cuanto a libertad de prensa. Exacto. En cuanto a medios de comunicación, es decir, no ha sido... una discusión sencilla de dar por cuenta de eso, y porque además se está usando la tutela, que tendría que ser un aparato judicial que fue inventado en la Constitución del 91 para hacer más fáciles las cosas a quienes les violan o les vulneran mejor sus derechos, para que sea usado en estos fines. Así es. Tema del día, Nicky. ¿En qué película te hubiera gustado ser la o el protagonista? ¿Por qué? Qué jartera cuando se le nota el sesgo político a la mesa. Léalo, Jaime. Sea varón. Lo leí. Bueno. Nota. 01. Una de las películas que marcó mi adolescencia, Bajos Instintos, ser sometido a amor bajo la carne de Sharon Stone, amarrado y amenazando bajo un picayelo. Nota, Nico, ese no es el tema del día. El tema del día es: ¿en qué película te hubiera gustado ser la o el protagonista? Me hubiera gustado representar a John Holmes, joven en Boogie Nights, que encarnaba a todas las coprotagonistas hasta que las garnuzas se volvían velcro. Bueno, el John Holmes viejo, que lo haga un doble, porque le dio por tacharles los asteriscos a los amigos. Salió por la puerta de atrás. Notary. Vamos a ver, 01. Lo que hizo Verónica al denigrar de mujeres periodísticas es típico de quienes creen que las mujeres no piensan, no merecen nada y no pueden lograr algo profesionalmente por sus méritos, trabajo y talento, sino que sus triunfos se apoyan en la cama. semana.com/nación.article Vicky Dávila. 01, nota, Nico. Bueno, 01. Gracias, mi hermano. ¿Por qué se me cruza eso a mí? ¿Qué? Esa cosa. ¿Qué cosa? Perdón, esa belleza medieval. Disculpe. Ah. ¿Usted sabe quién cumple hoy? ¿Quién? Hoy, ¿a qué estamos hoy? 15 de junio. Dejémoslo, mientras no consiga esa... Ahora, viera lo fácil que es si Orlando no me está ayudando, hermanito. ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilo. Hermanito, ¿qué hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno. Óigame, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha habido? No, nada, hermanito, nada. Ando como indispuesto. ¿Pero mucho qué es calor lo que y mucho aire acondicionado? No, un cosquilleo harto en la garganta. Pastillitas. ¿Te acuerdas de la que te ofrecí la vez pasada? ¿Estripticolis? Strepsils, ajá. Es lo mismo, es para la colita y para la... ¿Para cómo, no, perdón? El tema va un poquito más largo. ¿Cómo? Tiene miel y limón. El tema está un poquito más enredado. ¿Sí? Sí, porque tengo una cosa un poquito más abajo. Ay, no me diga, hombre. No, más como en la tráquea. Bueno, exacto. O sea, algo así como pasando complejo. El esófago. No, es que no es el esófago, es la tráquea. Ese es el problemita. O sea, cuando comes te duele. No, cuando respira. No, entonces. O sea, hoy cuando está. Cuando respira, la tráquea. Ok. O sea, ¿y cómo está para echar cháchara, mejor dicho? En regular. No, yo estoy, pero ahorita no. Otra vez, hablar de, o sea, darle gusto al gordito Mejía, no. Es que sabe que ya el gordito me tiene mamado. No, deje al gordito, que es ídolo. ¿Qué te hizo? Tiene un problema, no sabe cambiar las llantas del carro. ¿Y si es Eso gordito? Es un grave problema. ¿Es gordito? No, el gordito no, ya no. Ah, era. Pero yo, él pesa hoy 20 kilos, pues yo le iba a decir gordito hasta claro, el día claro, que yo se ganó el apodo. Se ganó sí, el apodo. Claro. Okay. Es como si a Nicolás le naciera pelo, igual le diríamos calvito. A mí me decían pote cuando chiquito. ¿Por qué? Avanzando pues en que temas era importantes, sí, y delicados, y curiosamente recibidos por Estados Unidos normalmente, la Reserva Federal subió la tasa de interés interbancaria 0.75%. Sí, sí leí por ahí. Eso es muy difícil. Eso no pasa desde 1984. Sí. Lo que quiere decir que la situación mundial está muy jodida. Claro. Se los advierto de una vez para que si tienen plata en Estados Unidos, no se quejen. Estamos ante una amenaza de recesión profunda. Estamos ante una inflación muy fuerte. 8.6, aquí estoy viendo a Luz Ángela Lizabaleta en CNN. Ella se llama Erin Burnett. Me parece más linda Luz Ángela. Pero, ¡buah! Sí. Pero cómo no, hombre. Ah, yo le he dicho a Orlando. Uy. Y él me dice que no. ¡Buah! Yo me quedo con lo original. Bella, hombre. Y la situación es muy complicada, hermanito. Oiga, pero ¿hace cuánto no se vivía una recesión de este tipo? No, clarísimo. ¿2008? O sea, impecable, 2009. Cuando caen las hipotecas, sí, y demás, y todo ese asunto en Estados Unidos, sí, en los créditos hipotecarios. Y después en el 17 tuvo un retumbe rápido, y después ¿quién entró? Ah, un ídolo. Adivine. Donald Trump. Que cumplía años ayer. Trump. Ayer cumplió años. Hablamos de él, claro. Ayer cumplió años. No, le dimos un homenaje. Porque él es como un faro en el camino americano. Hola, y entonces ahí Biden, ¿qué? 76 años, grande. ¿Y ahí Biden qué? No, Biden le ha ido súper mal. Ese man está, pero le cuento, yo creo que más arrepentido. ¿Será de haber subido a la presidencia? Sí. Pero no es culpa de él. ¿Qué oyó? Él no se inventó la guerra de Ucrania. Chicharrón mal. Él no se inventó la inflación. Claro, claro. Él no se inventó la recesión. Ah, pero es que si le han tocado unas también. Exacto. Como los que tuvieron presidencia o alcaldía y demás y llegó la pandemia. Es que es muy difícil. Él no se inventó las 200 masacres que ha habido. Él no se inventó nada. Ahora, ¿cómo hubiera sido? Tipo querido. Pero un poco la pregunta tiene que ver, ¿cómo hubiera sido este panorama con Trump en el poder? No, no, no, no, no. No, hubiera sido un problema más grande. ¿Por qué? Porque es que Trump de pronto apoya a Putin en el ataque a Ucrania. Claro, o sea, seguro. Trump se salió de la OTAN. No, sobrealineado. No, Trump. No lo sé. Pero querido, no. Sí, no, cero. Ahora, sí, es un gran problema. De hecho, ayer estaban hablando de la foto que se tomó Pedro Sánchez con... Hay un periódico muy, muy, muy, muy contra Pedro Sánchez en España, que es el ABC. Sí. Sacan la foto y dicen, no pudo con Biden, y ahora sí, la lucha por tomarse una foto con Barack Obama. Esa foto no tiene ningún valor. Barack cobrará $500,000 por ir a esa reunión, hombre. Claro, por lo menos, ¿no? ¿Cuánto estaba cobrando? Pues es lo que se merece. ¿Cuánto él está? Una pregunta, ¿cuánto él estaba cobrando? Como, ¿se acuerda de esas conferencias que él daba? 300,000. ¿300,000 por conferencia? Sí, y pero se ganó una plática. Pero es que lleva ya 10 años en conferencia. Por eso, ¿no? Ese man sí que ha facturado. No, esa es una familia de $200 millones de fortuna. Perfectamente. Y Michelle Obama, con su libro Becoming, y con sus hijas, con Sacha y Chacha. Uy, no, hermanito, esa familia es complicada. O sea, a mí que no me pongan a atenderla. No, pero usted, ¿cómo, qué les ofrece uno cuando llegan a la casa? ¿Como un sabajón o qué? ¿Unas empanaditas? No, les ofrezco nada. Yo no quiero hablar. Un sabajón así rico. Al viejo lo atiendo con todos mis menajes. A las chicas, menajes, no. Menajes, hace rato no había menajes. Porque me cae gordísima Michelle. Michelle, o como decía Eva Rey, Michelle Obama. Me cae gordísima. Y es que en la serie de las primeras damas, que se llama The First Ladies, sí, sugieren que Sacha fue la que le hizo cambiar la política a favor de la LGBT. O sea, cuando uno coge una niña de 12 años a pararle bolas, mejor Cocosete, mija, eso sí. Pero un poco es así la dictadura de Cocosete. Se está repitiendo la historia, pero sin que Cocosete tenga en sus opiniones alguna trascendencia hacia mí. Eso sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sí, no lo ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, hermanito? Se me disfrazó, yo no sé por qué salen Es mío. Corríjanla. Corríjanla, por favor. En los originales. Por estar hablando en vez de estar pendiente del programa. No estoy hablando. Ay, Dios. Cuando los gatos se van, pero un pop-up los ratones hacen fiesta. Bueno, tranquilo, hombre. Y cuando el productor no le para bolas a los ratones, no, tranquilo. Pues peor. Tranquilo. El productor es Orlando Rivera. No tiene nada que ver. Él no es el productor, es el reproductor. Recontraproductor. Este es el nuevo sencillo de Alan Parsons y Tommy Shaw y se llama Uroboros. En los originales, el mundo al instante. La mayor feria de arte contemporáneo abrió hoy. Esto es Art Basel en Basilea, en la Alemania Suiza. Se inaugura y permanecerá abierta al público entre el jueves y el domingo. Uh-huh. Entre mañana y el domingo. Con 289 galerías y 40 países. Repartidas en un edificio de 2 pisos. En el primer piso, ¿qué ve uno? No. Parece un museo. Cuadros de Basquiat, de Miró, de Warhol, de Pollock. ¡Qué nota! De Rauschenberg, de Picasso, Balthus, Matisse, de Kooning, Dubuffet, Bacon, Giacometti. Giacometti, hombre. En la segunda planta, la obra completa de Jaime Sánchez y Nicolás Samper. ¡Ah! Y un selecto grupo talento. De flamantes desconocidos. No puede ser. Pues el problema es ese, es que la gente dice, ahí vamos a Art Basel en Miami. No, hermanito. Hay que ir a Basilea, la original. Claro. Yo personalmente no tengo ni el tiempo y especialmente ni la plata. Nicolás. Bueno, hablábamos de cierta situación en Estados Unidos, pero ojo que esto ha pasado en... No solamente en este mercado, sino en varios, en el automotriz ha habido problemas y son las cadenas de suministro en el mundo, uh-huh, que llevan un retraso altísimo desde tiempos que empezó la pandemia. Exactamente. Bueno, y ahora el asunto... ¿se acuerdan que hace un par de semanas les conté que, y creo que Jaime también ahí acotó un par de cosas? No. A mí no me metan en cosas en que yo no tengo participación. Que la leche en polvo para bebés estaba escaseando. Terrible, claro. Bueno. Que se convirtió en un problema terrible para los bebés en Estados Unidos. Y hoy cumple años una chica que podrá resolverle el problema a todo el mundo. Todo el abastecimiento. Bueno, pues, pero no la encuentro. Hoy cumple 40 años. ¿Quién? La lacta más grande del mundo. Claro. No, sigue, hermano. Bueno, pues ahora... Ok. El otro asunto que tiene... En vilo a las estadounidenses. Uh-huh. Ay, ¿qué? ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Las toallas higiénicas? Los productos de higiene femenina. Ah, los tampones, por ejemplo. Los tampones. Que compren cosas. O sea, copas, exacto. Eso iba yo. Se han disparado los precios de todos estos productos. ¿Toallas, mío? De toallas, de tampones, de copa. Todo lo que ustedes quieran. No, toallas de esas pequeñas del baño. ¡Corre! O sea, como los 20. Un 8.3% ha aumentado su precio. Y en las últimas semanas ha habido momentos en donde ni siquiera, porque los pedidos llegan muy graneados y no tanta cantidad como esperan aquellos, digamos, que tienen farmacias y esas cosas, y no están pudiendo dar abasto con la demanda, que es una demanda... pero muy loco, ¿cómo muy es? Recurrente, digo. Muy regular, ¿no? Digamos. Pero porque se tendría que disparar. Mes a mes. Porque al escasear, entonces tú qué haces cuando escasea caro, un producto, claro. Lo encareces. Porque te da miedo que... No, porque tú sabes que no hay. Porque así funciona la ley de oferta y demanda. Ponle que tú tienes 200 cajas de tampones y nadie en el barrio, solamente los vendo yo. Entonces, si valen, no sé, 10 mil pesos, yo los vendo a 30 mil. Vamos a poner el ejemplo. Tú estás en un concierto. y te venden una botella de agua, pero solamente se la puedes comprar dentro del concierto, exacto, no te puedes salir. Dice 40 mil pesos. Por la pesos. Cual la venden más cara, porque no claro, tienes ninguna otra opción, la tienes que comprar. Y en eso está, entonces volvemos otra vez a la historia de la especulación de ciertos productos en la economía estadounidense y pues en la canasta familiar estadounidense, que pues es de primera necesidad, los productos de higiene femenina son sí, de primerísima necesidad. Bueno, pues los especuladores están aprovechando este momento difícil en donde han fallado las cadenas de distribución para encarecer los precios hasta topes muy altos. Entonces hay mucha preocupación, María Juliana, no se puede corregir nada porque hay que solucionar esos problemas. Bueno, pues Serena Williams, a los 40 años y después de estar fuera de las canchas por casi un año, me parece, después de una lesión que sufrió en Wimbledon el año pasado, vuelve a las canchas. Wimbledon ya anunció que Serena Williams va a participar. No está claro si va a participar en individual o en dobles, pero no, lo cierto, mejor en dobles. Pues no sabemos. Para que se enreda. Pero no, yo te aviso de una vez que se enreda. Serán dobles con Venus. Bueno, pues Serenita, sí. Hay mucha felicidad, pues entonces, en el ámbito del tenis por el regreso de esta grande. Oye, me estoy súper triste, hermano. ¿Qué pasó? Se murió el oso Yogi. No. ¿Cómo? ¿Cómo que se murió? ¿Y qué va a ser Bubu? Falleció el oso Yogi. ¿Cómo que se murió? Y Bu también falleció. ¿Y qué va a ser? Ah, Bubu. Ah, bueno, bueno, menos mal. Porque Bubu solo. Y falleció el Matute. Policía. Fallecieron los tres. Ah, no, Matute era de Don Gato. El oficial Matute sí, era de Don Gato. Hermano, al fin, ¿quiénes son? Son el oso Yogi. A ver. Yo estaba contando que solo puedo decir que está confirmada. Sí. La muerte del oso Yogi. Lo otro... De Bubu no sabemos todavía. ¿Y Cindy? Hombre, imagínese. ¿Qué pasó, hombre? No, no sé. Yo solo hablo del oso Yogi. Ustedes investiguen lo otro. Noticia de última hora. Porque el parque Yellowstone cerró. No me diga. Se llevaron casas. El río creció. Y parece que el oso Yogi estaba tomando una siesta en su hamaca medieval. Y se lo llevó. Y encontraron el cuerpo del oso Yogi, lloroso, lloraba, y aún respiraba, y no se le pudo practicar los primeros auxilios y especialmente la respiración boca a boca. Falleció ante los ojos de Hanna-Barbera, que ya tiene 500 años, pero que fue a atenderlo del más allá. Y le hizo... Murió el oso Yogi por las inundaciones de un parque que acaban de cerrar. Yellowstone, la bandera del oso Yogi está a media asta. Muchas gracias. No, qué vida tan triste, hombre. Muy triste. Qué vida tan triste la de los animales. ¿Qué va a ser de Bubu? Yo no sé, pero esa parte sí la tienen que buscar ustedes. Pobrecito Bubu, que era muy atembado. O sea, él solo no puede. No, pero más que alguien, no. Sí. Bubu es Van Damme, pues, comparado con... Deje de estar ofendiendo. No, yo no dije con quién. No. Deje de estar ofendiendo. Yo no dije nada. Bueno, vamos a oír a un guitarrista clásico del jazz increíble que se llama Lee Ritenour, que hizo un disco maravilloso en 1989 que se llamó Color Red, e invitó a un músico cantante brasilero que era un hombre de protesta, que murió menos de 40 años, tendría 40, cuando se estrelló en una autopista de Brasil. Pero dejó un halo como el que deja hoy el señor Barry Yogi, más conocido como el oso Yogi. Deja un halo de dolor. Aquí está la canción E, que en portugués significa nosotros. Bueno, resumidito, amigos muy amigos, porque yo pienso, con un criterio infinitamente infantil y bruto. Y propio, ¿no? Que Woody y Buzz Lightyear eran gays, es lo que yo pienso. No, ¿en serio le parece? No, ese es un criterio que me parece que eran... ¿Por qué? No, pero ni se dan la gays. Mano. No, ellos no. No, por eso. Esa era tu hipótesis. No hay que ser gays para darse la mano. Es solo el deseo del uno al otro. Pero no se trataban como tan tan, no, no tampoco. O sea, usted cree que eran medio enemigos, pero usted los dejaba solos en la caja de juguetes y no respondía. Ay, no, ¿qué es esto? O sea, no sabemos qué pasaba ahí, eso no salió de la película. Ajá. Tengo derecho a pensar, así como pensamos que Beto y Enrique y que pensamos que Robin y que Batman y Robin. Claro. Yo pienso que Woody y Buzz son gays. De hecho, mañana se estrena en Colombia Buzz Lightyear. Sí, sí, que sí. Es la historia de cómo surge Buzz Lightyear, como el origen de Buzz. A mí me parece que es muy homosexual, pero no tengo nada que hablar. Y no tiene pruebas. No, pero es que uno no, es que uno simplemente tiene una cosa que se llama el gay metro o maricómetro, es lo mismo, no, es una cosa no. que uno tiene insertada en su cuerpo. Bueno, pero no importa. El problema es que la película del estreno está prohibida en todo el Medio Oriente. Difícil despegar para Lightyear, la película animada de Pixar sobre los orígenes de Buzz, que es una copia absolutamente fotográfica de Gustavo Gómez, también lo tengo que decir, no sí. de su género no, fluido, sino de su físico, para aclarar, para que no me van a meter cosas pero en este, la boca. Este Buzz es muy diferente al de la primera película, ¿no? La cara se ve muy distinta. Bueno, no se le el ve tan explorador como interplanetario se ha convertido en un campo de batalla para la lucha de los derechos LGTBI, género fluido plus. Bueno. Es así, ¿no? Tranquilo. Después de causar una revolución interna en Disney, la película suma una nueva polémica a pocos días de su estreno mundial. Mañana en Colombia, pero en Estados Unidos el viernes. Y en el mundo, en Colombia siempre se adelantan un día, no sé por qué. La censura evitará que uno de los filmes más esperados del verano se vea en países. Sí. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y en un puñado de países asiáticos como Malasia. La prohibición responde a una secuencia en la que Alicia, una exploradora casada con una mujer, le da un beso en la boca a su pareja. Y eso ha generado un problema hasta que, ¿qué pasa? Que ya los ejecutivos de Disney dijeron, bueno, quiten la escena. Y empezó todos los empleados a denunciar la censura en una carta como parte de una estrategia que pretendía que la cúpula de la compañía dejara la tibieza y alzara la voz en contra de los que consideran una ley discriminatoria en Florida, donde Disney posee 6 parques temáticos. Yo, Jaime Sánchez, de presidente Disney, si veo que eso tiene un problema, mando cortar la escena. Pero ya no se puede. Ya es difícil. Ya ¿no? toca pedirle permiso a 300.000 empleados para quitar la escena. ¿Qué pasó con el mundo? Me pregunto yo. No es más. ¿Qué camello no? ¿Qué camello no? ¿Qué nos mundo? Dejamos llevar por una sí. cosa muy loca. Usted es el dueño de una compañía, Nicolás, y le dicen, hermano, la película la van a prohibir en toda Asia. Sí. O quita el beso o no la pasan. Usted manda a cortar el beso, ay, o sea, sí, dura si 6 segundos. Sí, pues por lo menos no sé, en corta ese lugar. Pero no sabemos si en el guión. No, en no todo el mundo. No, yo no la quitaría en todo el mundo. La quitaría yo en sí. esos lugares. En claro, esos lugares. Claro. Distribuiría la película en Asia sin el beso. El beso. Pero pues. Pero qué tal que en el guión sea súper importante. Claro. En el guión es importante un beso. No sabemos. Pues probablemente. Se puede sugerir un amor. Como el que yo sugiero que tuvieron Buzz y Woody sin que se tocaran nunca sus partes. Ese culetas. Beso debe tener una historia, no, ya... un argumento detrás. Ninguna claro, historia, claro. dura 6 segundos. Pues, pero. Bueno, conclusión, en fin. Eso es lo que yo pienso, ustedes piensan otra cosa, pero lo grave es que el sometimiento de toda la gente de Pixar a que si quitan la escena renuncian todos y la dejaron. No, pero de verdad. Y se fue así. Qué pereza, oiga, qué difícil discutir hoy. No, sí, yo exacto. No, yo personalmente, yo prefiero 40 grados de temperatura a esa discusión. Y les cuento, 40 grados no es amando. No, no es agradable. Chévere. No, es difícil. No. O sea, es, hay cosas que tienen falta de salud, como 40 grados, como a veces transmitir a la medianoche. Todo eso daña la salubridad del ser humano. Sí. Y esto peor porque es que le va la mente a uno. Pero yo repito, yo no soy nadie. La decisión la tomó Disney y la escena va completa y aceptaron que fuera vetada en varios países. Yo, a mí menos mal no me encuentran, porque yo tengo dudas antes de esto de la orientación sexual de Buzz y de Woody. No, espere, que no hay nada comprobado, hombre, no hay nada, no hay nada comprobado. No. Es que una mirada es suficiente, eso es más que un beso. La mirada con el reflector de Buzz Lightyear y el otro con sombrerito vaquero, ¿no? ¿Qué mira de qué? O sea, no. Pero y la vaquerita. Es lo que yo... Además, Woody tiene novia. No tengo derecho. Bueno, que también se han visto casos de casos. Y la vaquerita. Perdón, ahí como. Cuento de que Woody tiene novia es peor aún. Sí, exacto. Homosexual, o sea, que se respete, tiene novia. Le reafirma usted. Pero o sea, total. Es homosexual e enclosetado para acabar de ajustar. No. Esto está terrible. Es el más ensoquetado. Horrible. Pero es un tema personal, hermano. Claro, es una percepción. Ustedes pueden suya. Durar 2 años ahí discutiendo, pero yo considero. Pero ya a mí nunca se me había ocurrido. Buzz Lightyear y Woody fueron gays en toda la serie. ¿Vos ha tenido alguna novia? No. Es que no hay la Barbie. Pero ¿cómo va a tener? La Barbie sí era como muy amiga de él, ¿no? No, pero la Barbie tenía el Ken, que se lo encontró en Sunnyside. Por eso la guardería. En la guardería. Pero la más cercana a vos era la Barbie. O sea, como amigas, ¿no? ¿Te acuerdas que en la tienda? Ta, pero no tenía novia. Ahora es verdad, no tenía novia. Yo dejo que ustedes... amigo de la Barbie, te digo. Yo dejo que ustedes hablen mucho. Si no, pero les repito. Pensamiento ahí, ¿no? Yo, por eso no soy presidente de Walt Disney Company. Claro. A mí me dicen, Jaime, señor presidente, esos sueños que nunca van a pasar. Están diciendo que van a vetar la película en 14 países por un beso que dura 6 segundos. Yo digo, quitan el beso. Que llegaron 600.000 cartas de los empleados. Que me demanden, porque es que finalmente, ¿quién hizo la película? Jaime, muchas gracias. Bueno, tranquilo. Pero como eso no es verdad, entonces pues ya el beso está confirmado. Otra. Por cuenta de todos los empleados de Pixar que mandaron unas quejas que eso era contra el LGBTI plus fluid gender. No, tranquilo. Más fluid gender. Tranquilo. Género fluido. Tranquilo. Que para mí creo que es la definición de lo más grande que hay en la estupidez del mundo. El género fluido. No, tranquilo. Hoy soy gay. Mañana me gustan los niños. No. Pasado me gustan las lámparas. No. Después de pasado, no. Las lámparas. No, es fluido. Usted es fluido. No, cada día ¿cómo? Usted tiene una obsesión. No puedo más, digo. Es que yo ya, tal vez estoy ya muy antiguo para este mundo, hermano. Pues y a 40 grados es muy pesado. Es muy berraco. No, hermanito. No, eso es muy berraco. Es muy berraco. Son los cambios de clima. Eso es muy berraco, uno así en eso. No. Pero, y fuera de eso, y a palo seco. Y fuera de eso a palo seco, hermanito. No, es que de verdad. Dígame uno, ¿qué hace? Y con esta cosa aquí respiratoria. No. No, mire, ¿sabe qué? Yo considero que mis días están botando aceite ante el mundo nuevo que se plantea ante mis ojos. No puedo hacer nada. Tranquilo, hombre, tranquilo. Y este último episodio de Disney me hace pensar que yo... ¿Qué hago en este planeta, hermano? Sí. Yo debo trascender. Pero mientras no se te funda el motor, todo está bien. Sí, eso es verdad. O sea, si las cosas siguen así, hay fundón. No, créeme. Sí. No, sí. Así de grave, hombre, para fundir. Pues no, ser. Es que está muy incómoda la situación. Bueno, ¿cómo vamos para el paso número 1? ¿De una vez? Pues, ¿qué será, hombre? Pues es que ya estamos a punto. Espéreme y leo unos tweets, si les parece. Eso. Sí, espérese. A ver, la pregunta, Nicolás. ¿En qué película te hubiera gustado ser la o el protagonista? ¿Por qué? A mí en ninguna, hermano. Después de ver lo último que he visto, bueno. Bueno, fresco. Ahora veo las películas de Toy Story totalmente diferente. El Woody con Buzz y el Buzz con Barbie. La vaquerita, la pelea a Woody para que deje de ser loca. No, hermanito, no entendí nada, pero creo que el hombre está como recapacitando. Sí. Ahora, ¿qué importa si eran gays o no? ¿Qué carajo? Bueno. En el mártir del Calvario, no es justo que un man por tener barba y pelo largo se sienta Jesucristo. yo le hubiera dado todo y quizás habría sido nominado a un Oscar por mi gran actuación. Nota, Nico. No, 0-1. Qué casualidad que la película de Buzz Lightyear se estrene en el mes del orgullo gay. No he dicho nada de eso. Nota, Nico. Es gente que conjetura cosas. Que une una cosa con la otra. Nota, Nico. 5-8. Sí, sí. Jaime, Buzz se ve diferente porque es una película inspirada en el programa de televisión que veía Andy en televisión. Uy, no, es un experto en esta vaina. Bueno, bueno. Falta Emilio, ese se la sabe de memoria. Bueno. En pálpito sería el galán de Anita. Deleitarme ese gulag de pavo. Hermanito, hermanito, y de pasar, mandar al caserito a cantar ¡Ay, qué calor en la media torta para que afine! Picos Ben Affleck al vigoroso no. Jimmy Sánchez de Camargo. Te ami, saludos. Claro. Me hubiera gustado ser Matilda y creo que hubiera servido, pues también tengo la facilidad de levantar cosas sin tocarlas. Y si no le creen, pregúntele a mis coimes, concubinos ¿cómo? Y mancebos. Oh. ¿Nota, Nico? Uy, 0-1. Uy, llegó Guache, este es delicado. No, pero Guache tiene gran literatura. Jaime, a veces me queda esa duda de ser uno de los manes de Call Me By Your Name. ¿Cómo? Muchachos de los duraznitos. Esa película me despertó el duende y siempre que recuerdo ese durazno aderezado con el chantilly humano. Ay, señor santo. Aderezado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ve que es un poeta. Ordinario, ¿no, María? Pero, Juli? Pues bueno, pues no queríamos a Julio Flores, a Barbajacó, pues, pues tenemos a Guache. A veces me queda esa duda. De... María Julia, la nota. 0-1. Pero no al terminar de leer. Me queda esa duda de los manes de Call Me By Your Name. Esa película me despertó el duende y siempre recuerdo ese durazno aderezado con... Chantilly humano. Digo, ese Timothy Chalamet es muy crack. Nota, Nico. 5-9. Mónica, nota. 5-8. Bajos instintos para él, la arácnida. A Charles Stone. Ay, en no, el interrogatorio. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es? Perdón, ¿puedo volver a leer? Bajos instintos. No, hermanita. Pero sabes que están escribiendo muy bonito. A mí me encanta cómo escriben los oyentes de los originales. Se engolaron como ustedes. Me encanta. Más engolados todos. Me encanta. No, nunca hay una mala palabra, ¿se han dado cuenta? Nunca. Arañida Charles Stone. Es que yo molesté mucho con eso y miren que terminamos, ¿no? Pero muy bien. En el interrogatorio, o 9 semanas y media para echarle agüita en las lactas para bajar la temperatura a Kim Basinger. ¿O será que quiere ser Michael Douglas más bien? Para ser esposa de esa otra Grey Ball, Catherine Zeta-Jones. Dios, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Este me parece brutal, Jesús Gómez. ¿Qué dice Jesús? El protagonista de Fragmentos de Amor, donde Angélica Blandón está insaciable de amor. Tal vez le hubiera aguantado el ritmo, pero al menos cada por 10 minutos de pasión al lado de ese hembro no le hubiera bastado para quedar en ridículo en la pantalla. Bueno, hombre, tranquilo. Haré paso número 1, por favor. A ver. No, es que es imposible esta vaina. Pero es muy bien escrito, ¿sabe? Sí, se volvieron unos tesos. Muy bien escrito. Podríamos sacar un libro. Una ordinaria es que Guache es todo lo contrario. Como los tweets de los originales. Es un tipo muy elegante. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Mucha atención, el que por piensa, favor. Pierde, no, pero el que no hay 20 piensa, segundos, pero no repito nada. Buena suerte. Nene. A ver, abro esto aquí. El Hilton, un imponente hotel con planta de doble arco, uh-huh. Es una de las atracciones más destacadas del gran parque temático de la política en la ciudad de Washington. Una placa recuerda que allí, a las 14:27 de un 30 de marzo, un perturbado llamado John Hinckley, que buscaba impresionar a Jodie Foster, disparó contra Ronald Reagan, el actor metido a presidente, con un revólver calibre 22 cargado con balas expansivas de esas que maximizan el daño. Todos quedaron enfermitos, a Reagan le llegó un disparo debajo de la axila, pero el que peor llevó fue James Brady, agente del servicio secreto, que quedó paralítico. Hoy queda en libertad este señor. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? María Juliana, 45. Orlando, 30. Nicolás, 40. Esa tosecita de Nicolás es cuando está seguro de que va a ganar. No. Hace así siempre, ¿no? No. Y Mónica Martínez, 10. O sea que a Reagan le metieron el tiro hace 10 años, Mónica. No hubo rebaja de penas. Se portó bien. Pasó menos dinero. No, no hay ninguna justificación para que tengas vivo a Ronald Reagan hace 10 años. La opinión de los compañeros de trabajo. Bueno, tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo. Quiero una opinión sin que me pregunten por mi tranquilidad. Le negaron varias veces la libertad condicional, ¿no? A John Hinckley. Por eso, pero... muchas veces. Menos uno para Mónica, porque de verdad es una respuesta un poco difícil. Los demás en las sombras. La correccional. Y contra mi voluntad. Contra mi voluntad. Porque no es de mi gusto dar estos puntos. Y dando un 3% de error, tengo que darle un más uno, y no me gusta, a Nicolás Samper. En los originales, ¿cuánto era? Es que no me gusta. No me gusta. Me da rabia. Casi le no tengo pego. Por qué ayudarlo. ¿Cuánto dices tú? 45. Casi. La respuesta exacta es 41 años. Wow. Y Nicolás dijo 40 y el 3% le da 41.2. ¿Cómo se siente, Nicolás? No, un día más en la oficina. Ay, ya, Nicolás, cambie por favor esa frase, un discurso distinto. Aunque la lucha en la B, ojo que... más original. La lucha en la B está muy interesante. ¿Cómo el arepaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 20 puntos, yo tengo menos 11, Orlando tiene menos 10. ¿En qué momento? Nosotros no estábamos empatados ayer. Bueno, y Nicolás tiene 8 puntos. Le di más uno, ¿no? Tenía 6. Sí, está bien. Tampoco. Nico, ¿usted está seguro que tenía 6? Es que yo tengo que estar velando. Es que es ya tanta la ventaja que ya se me olvida cuándo gano. Qué bobito. Despegamos. Qué bobito eres. O sea, ¿cuál es la distancia entre el primero y el último, María Juliana? A ver, el primero tiene 8, el último tiene 28. ¿Para qué hacer esas comparaciones? 28 puntos. The Temptations When We Were Kings, del álbum Temptation 60s. En los originales, cosas que se disfrutan lento y fácil. La mañana del 15 de junio de 1992. En la cabanita. Diana de Gales asistió con su marido, el ídolo, el príncipe, el poeta Carlos, a la tradicional ceremonia de investidura de la Orden de la Jarretera en el castillo de Windsor. Bueno. La princesa apenas levantó la mirada del suelo durante el acto, ocultando su rostro debajo de una gran pamela, con sombreros así grandotes, a juego con su vestido color carmesí de Catherine Walker. Muchos interpretaron su actitud como una señal de vergüenza ante los rumores de crisis que rodeaba a la pareja real. Pero debajo de ese bello sombrero de Lady Di, también asomaba, una ligera sonrisa. Era socarrona. Era un gesto de satisfacción. Esa misma mañana había salido a la venta Diana, su verdadera historia. Oh, qué pena que esté engolado, pero estoy inspirado. Lento y fácil, sí. El libro de Andrew Morton, que contaba lentamente la vida infeliz de Spencer en palacio, su infidelidad, sus intentos de suicidio, su bulimia nerviosa y su depresión. Y licencia de locutor AK, bueno, 124. No, tranquilo. El libro, ¿qué pasa? Tranquilo. No tengo derecho a dar mis créditos. Tranquilo. El libro de Morton, que ahora cumple 30 años, narraba todo tipo de pormenores sobre la vida conyugal de los príncipes de Gales. El poco sexo y cópula que tenían. El capítulo más polémico era el que desvelaba que Diana se había tratado de matar 5 veces en la década de los 80s antes de casarse. Las afirmaciones sobre la inestabilidad emocional de la futura reina de Inglaterra desataron una tormenta mediática, social y política. Licencia AH1-1424. Bueno. El Palacio de Buckingham. ¿Qué pasa, hermano? No tengo derecho a dar mis credenciales. Sé que no soy el presidente de INE, pero déjeme que yo diga. Tú te sabes tu número credencial. Es de uno de memoria. Yo la digo cada vez que puedo, pero lo doy diferente porque es mi, claro, es mi percepción de la realidad. Exacto, exacto. Entendiendo todo. Un poquito alterada a veces. El Palacio de Buckingham no hizo comentarios sobre ninguna de las revelaciones, pero a las pocas horas de la publicación aclaró la princesa. No había cooperado de ninguna manera en la biografía. Fue un éxito editorial tremendo. La primera edición, más de 100.000 ejemplares, se agotó en 2 horas. Sin embargo, el libro fue recibido por la prensa con cierta incredulidad. Los días posteriores a la publicación, bueno, Carlos y Diana asistieron juntos a las carreras de Ascot y a la boda de Lady Helen Windsor y de Tim Taylor. Morton tuvo que salir a negar que su libro se basaba en rumores. Licencia de locutor, bueno. 13178 P3G. Muchas gracias. No. Noticias espacio. Se disfrutan lento y fácil. Gran contenido. ¿Alguien tiene algo que sobrepase esta presentación y los títulos que me acabo de dar al lado de Carlos? Es los difícil. Únicos que tengo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es que tenemos? No tengo más. Yo sí, es que no me sé mi número de licencia. Pero yo tengo una noticia que me gusta mucho y que se disfruta lento y fácil. Y es que Jennifer Hudson es la artista número 17 en lograr el EGOT. ¿Qué significa el EGOT? El premio Emmy, el premio Grammy, el premio Oscar y el premio Tony. El lunes de esta semana, Emilio nos contó quiénes habían sido los ganadores de los premios Tony. Pues Jennifer Hudson se ganó el premio Tony y con esto pues ya digamos que empieza a ser una de estas 17 personas. Se lo ganó como productora del musical A Strange Loop. Ella en el 2021 se ganó un Emmy como productora de Baby Yaga, el musical. Digamos, no fue la cantante, sino como la productora también. Entonces, bueno, estos han sido como los grandes reconocimientos de Jennifer Hudson, y es una de las primeras, bueno, es la segunda, de hecho, afroamericana en conseguir este puesto. El EGOT es muy importante, es un estatus muy importante dentro del cine, ¿no, Jaime? Muy Pues imagínate, Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Es muy bravo. Yo estuve nominado a los cuatro, pero no tengo ninguno de estos palmares. Solo tengo... Ni mi prueba de la nominación. Mi licencia. ¿Cuál? ¿Qué número es? No tengo la prueba, se perdió. Se fue. La licencia mía, ZKH 194-787-800. Porque además cada vez es más difícil el número de aprender. Tenaz. Y si quieren le tiro mi número de socio de la Asociación Colombiana de Locutores. Hombre, por favor. Armando el Chupo Plata Camacho. Ah. Bueno. María Juliana, cosas. Bueno, tema del día, Nicolás, que yo creo que es un tema bueno, ¿sabes? Sí, ¿en qué película te hubiera gustado ser la o el protagonista? ¿Por qué? Espera y verá que va a salir algo de lo que siempre sale. Espera. A ver. Ser Tony Montana y disfrutar la compañía de Michelle Pfeiffer. Uy, claro. En esa época era una embrota. Esos lujos extremos como tener tigres. De esa película Tyson se inspiró para tener tigres en su mansión. No. Hmm. Michelle Pfeiffer es una de las protagonistas de First Ladies. Ella hace el papel de la esposa de Gerald Ford, Betty Ford. Hace un papelón y les quiero decir algo. Sigue siendo divina. Sigamos. Muy linda. Tu tormento. Buenas tardes a todos. En la del Lobo de Wall Street. Me gusta tu estilo para meterme 20 líneas de leche en polvo. Según ellos, ese oro lo que inhalaban. No tan bueno, igual. Hombre, 5-4. Qué horrible, sí. Ahora veo las películas de Toy Story. No, ya no tenemos más. En el Mártir del Calvario, en el Pálpito. No hay más. A veces me queda esa duda de ser uno de los males de Call Me By Your Name. La Arácnida de Sharon Stone. Angélica Blandón. Me hubiera gustado ser el Capitán Panta en Pantaleón y las Visitadoras. Uy. Y haber tenido la oportunidad de direccionar ese regimiento de féminas y, claro, poder estrechar en mis brazos a la colombiana. Tyler Durden en el Club de la Pelea. Ah, eso es para bueno. Pelear a puño limpio sin razón aparente. Esa es buena. Meditación de los 90. Ante originales, yo quisiera ser la protagonista de la película Mujer Bonita para que Richard Gere me dé ese hermoso collar y ponérmelo en mi cuello hermoso y ser la envidia de todas mis amigas. Me compraré una reclinomatic y me aplastaría. Espera, bueno, tranquilidad, hombre. 5-8. Me hubiera gustado ser Arnold Schwarzenegger en Conan el Bárbaro para coronar a la princesa, papel realizado por Valerie Kinnison. Sí. Kinnison. Y tener hereditos al trono. Qué jartera cuando se le nota tanto sesgo político a la mesa. Léalo, Jaime. Sea varón. Segunda vez que lo leo. Listo. Bueno, seguimos, avancemos. El afán, ustedes saben. No, exacto. No hace parte de esta literatura. Óigame, les quería comentar algo bonito. Hay una película que yo vi y que les comenté antes del premio Oscar, que se llama Flea. Sí. Una película danesa. Es una película animada, pero curiosamente es hecha a manera documental animado. O sea, es una persona que da su testimonio a un psiquiatra. Ok. O sea, es muy interesante. Vi los cortos. ¿Flea? Y, sí. Y la estamos apoyando y la vamos a apoyar cortos. Sin ninguna retribución económica a cambio, sino que la gente vaya así. Y es la historia de un muchacho que tiene que huir de Afganistán con su madre porque es gay. Mm. La película es muy bonita y muy dura. Y Mónica Martínez va a asistir a esta premier. ¡Ay, qué chévere! Hoy, así es. A nombre de los originales, por cortesía de Diamond Films y nuestros amigos Carlos Llano y Susana, que nos han ayudado a tratar de promocionar esto. Sí. Y lo haremos sin ningún ánimo de lucro, porque lo que hay que hacer es apoyar el buen cine y el arte. Y para mí esta película es un arte. Su animación es muy complicada y muy diferente con respecto a nuestro amiguito Buzz, ¿no? Es sí. otra cosa. Pero si tienen tiempo de gastar... ¿Y desde cuándo se puede ver? Desde mañana. ¿En dónde? Se estrena. Sí. Ah, no. Yo trato. No, tranquilo. Pero yo no garantizo. Yo vi los cortos el otro día que fui a cine, vi los cortos. Ah, ok. ¿Y qué película viste, amigo? La peor persona del mundo, ¿se acuerda que le había dicho que tenía que ir? Ah, ok. Es que es cine independiente y esa película fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, Mejor Documental y Mejor Guión. Flea. Flea. Mire. Pero es una película muy, muy interesante de ver. Sí. Pero es, pues, yo escogí a una persona que representa los valores de este programa sí. en esas películas. La que más representa el metaverso, multiverso y el género fluido. No podemos tener mejor representante. Martínez. No tengo nada más que quiero verla ya. No tenemos mejor representante. Y ustedes saben, cuenten conmigo por eso, siempre. Pero ¿por qué no arrancas ya para que no te la pierdas? Me voy ya. Aquí te representamos en los arepasos. Te va a ir súper bien hoy. Tú no te preocupes. Les iba a decir que precisamente en Cine Colombia está disponible Flea Huyendo de Casa mañana, a partir de mañana 16 de junio. Para Qué bueno. 89 minutos. Exacto. Está bien. Sí, buenísimo. Yo dije que era hora y media. Sí, no me critiques por un minuto que perdí en mi... Estoy traduciendo en minutos. Estamos complementando la nota. No, es tratando de ofenderme por un minuto. ¿Cómo crees? Nunca lo haría. Pero a mí no me importa. En todo caso, yo la vi. Yo no conozco a nadie que haya visto esa película. Yo. Bueno, hay que verla. Uy, la vi hace tiempo y solo, ¿no? Usted sabe que el mundo del cine es solo. Que nadie lo moleste. Es como el fútbol. ¿Cómo le pareció? Es igual. Usted. Es igual. Tranquilón, hermano. Es igual que el fútbol. ¿Sí es exactamente no? igual. No, yo me siento. ¿Y cómo te pareció? Que nadie me pregunte. No, no. A mí a la salida me preguntan cómo le pareció cuando salgo de cine. Y digo, la peor película que he visto, pero es solamente para que no me pregunte. ¿Pero por qué? No, es un pensamiento personal. Bueno, y te gusta ir con palomitas, ¿no? Sí, mínimo. ¿O no? No, para ver Flea, o las palomitas o Flea. No, pero si te comes las palomitas no entiendes nada de la película mientras muerdes. No, en cambio yo no consigo cine sin palomitas. No. ¿Me entiendes? A mí no me hacen falta, pero ¿sabes? Es que vas, o sea, a una mí también no me hace, a mí no me creo que hoy es con regla. Champaña. Wow. Creo que hoy es con cava. Es que, no, es que así también hermoso. Espectacular, hermoso. Me lo acabo de inventar. Jamás te van a dar. No sé. No sabemos. Ay, Carlito, ay, ya de no, pronto, Susanita, sí. Diamond Films. Ellos también vamos a comenzar la película que les dije del metaverso y del multiverso, que se llama La que hablamos, de Michelle Yeoh, la china, que es una señora que reúne todos los mundos para salvar a la humanidad. Sí. No recuerdo el nombre, lo dijimos. Todo a la vez en todas partes. Ay, gracias. Todo a la vez en todas partes. Esa película es maravillosa. Yo la vi y creo que es una estupenda experiencia. Pero los clientes, los oyentes... tiene la última palabra. Bueno, pero ¿por qué engola la voz? ¿Hoy estás? No, porque yo creo que tengo la voz bonita. Y, entonces y no exagerar. Sé, no sé qué tanto, la verdad. Hay que aprovecharla. Bueno, ¿y en qué estamos? Es que me perdí. ¿Pongo estamos canción libres, o qué? ¿No? Estamos libres, en ¿sí? canción. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Uy, hay que atacar a nuestro amigo hermano. ¿Por qué? Se tiró una en el avance de las 6 que a las 5 lo anunciamos. Le digo que es... O sea, hay que hablar. Es como las cavas. Eso es como una noticia modelo 2019. Es una cosa así. Cosecha 2019. Carta canción. En los originales, historias que sorprenden. Por lo pronto le cuento a nuestros oyentes historias que sorprenden. Cuando debían de estar exultantes de felicidad, me gustan esas palabras, por su reciente compromiso matrimonial, la princesa Marta Luisa de Noruega, de 50 años, y un chamán americano, Durek Perret, de 47, ven empañada tal dicha por una reacción negativa a su enlace. Hemos recibido amenazas de muerte y odio, confesó la pareja con gran pesar. A través de las redes sociales, su relación nunca ha sido bien vista, pero ahora que tomaron la decisión de pasar por el altar, mucho menos. No quieren ver a un hombre negro en la familia real, porque nunca ha pasado, dijo valientemente Barrett, el chamán, a la vez que manifestó que en su opinión, el hecho de que la princesa sea una mujer es peor porque hay más crítica en torno a su elección de pareja. Ella es blanca como la nieve. Ella es vikinga. Él es un moreno chamán. Haciendo una comparativa con la famosa serie de otra plataforma, y es la historia de un actor moreno, este y una chica muy bella, el guía espiritual de Gwyneth Paltrow y Nina Dobrev, entre muchos otros rostros conocidos, lamentó a la gente que no le guste ver relaciones interraciales reales en la vida real. En televisión les parecen lo máximo, dijo mi chamán favorito, Durek Barrett. También han tenido experiencias negativas en persona. He visto a gente que me habla muy bien y luego se vuelven hacia Durek y son horribles, no lo tocan ni le dan la mano. Confiesa la princesa, sorprendida, que sigan pasando ese tipo de cosas. No es algo que vaya a frenar a la pareja, que ya tiene planeado todo su matrimonio después de que el chamán le pidió la mano en California y le entregó una impresionante roca de 7 quilates. No me diga, pero muy bien jalada. Ídolo, mi chamán, desafortunadamente. Para la realeza de Noruega, el ser negro representa estar muy compungidos. No tengo mucho más que decir. Creo que es una historia impresionante. Sí, sorprende. Como la historia que sorprende. Nunca dudé a la pregunta, Nicolás. ¿En qué película te hubiera gustado ser Lau el protagonista? ¿Por qué? Juan Esteban me dice, Jaime, estuve pensando en lo que dijo. Nunca dudé de la hombría de Woody cuando sacaba una serpiente de su bote. Me imaginaba que estaba muy bien dotado. ¿Cómo? Pero hoy me di cuenta que por el motivo que usa botas, sí, es porque le gusta ir por caminos destapados. No, tranquilo. Saludos a la mesa de trabajo. No, tranquilo, hombre, 5-4. Tom Gunn, perdón. ¿Eh? Tom Gunn. En las dos, en la primera, un F-14 Tomcat y disfrutar la compañía de Kelly McGillis. En la segunda, un F-18 y disfrutar la belleza de esa hermosa y bella princesa Jennifer Connelly. Como siempre, un saludo a todos. 0-1. Bueno, no hay más. Bueno. ¿Qué ha pasado, hermanito? No, ¿qué pasó ahí? No, tranquilo, hombre, hermanito. Uy, hermanito, le va a tocar muy pesadito al hermanito hoy. ¿Por qué? De él, hombre, no, eso no va a pasar nada. Yo sé. Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant, su nuevo sencillo. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Earl Garner, músico. Creó clásicos como Misty. En 1921, Pastor López, cantante venezolano y compositor. Nació en el 44. Helen Hunt, actriz americana. ganó el Oscar por As Good As It Gets. Courteney Cox, actriz americana, la ex esposa de el fallecido Kurt Cobain. Jorge Rauch, chef colombiano, una figura impresionante en MasterChef, querido, amable con los concursantes. Mohamed Salah, futbolista egipcio. Nicolás de Suecia, hermano de Nicolás Samper. Claro. Chief, ¿será que llamamos a Laurita para felicitarla? Laura Acuña, pero nunca nos contestó. No, nos blanqueó. Presentadora, modelo, televisión, ex integrante de Los Originales y excedidamente atractiva. ¿Cuántos cumple? ¿50? ¿Y qué es que andaba? 40 años cumple, según lo pero que... Pero de cotizar pensión. Debe tener 59. Por ahí sí, yo estoy. Pero se quita 19. Está por los lados de los 60, sí. Si estuviera con nosotros, se podría defender, pero así. Así es muy difícil. Ya se jubiló, así de simple. Exactamente. Y bella. Uy, ¿cómo? Y muy famosa. En muy la bella. Crisis que tenemos de la leche en polvo. Ella podría ayudar, pero no la voy a forzar. Abastecer, sí. Bueno, en un día como hoy, pues es que no sé qué más hacer, hermanito, hermanito. En un día como hoy nació, a ver, el señor Russell Hitchcock de la, del grupo Air Supply. Uy. Un ídolo, y la canción no. Making Love Out of Nothing Música at All. Música de Hitchcock. Ídolo. De Hitchcock. Oigámoslo. De Hitchcock. Hoy nació mucha gente, pero solo tengo alguien a la que quiero y con esta música apoyar. Helen Hunt, ¿no? Pastor López, ¿no? Qué música fea. Jorge Rauch, menos. Y Nicolás de Suecia, menos. Tipo elegante. Pero hoy nació hace 30 años. ¿Cómo se llama? Laura Acuña. ¿Hace 30 Ayala. Años? Laura. No puede ser. Mi amor, 30, lindo. ¿Cómo no, así? Eso es mentira. Amigos. Eso es mentira. Hace 30 años, tienes toda la razón. Es mentira. Tú eres consciente, mi vida, del problema en mi mente, de la leche. En mi mente tengo 30, ¿sí? En mi mente. Y en tu cuerpo, bueno, 26. Tranquilo. 25. No, sigues igual de bella. Óyeme, he visto unas cosas tuyas en televisión. ¿Cómo estás de bonita? ¿Qué pasó en el camino al cielo? ¿Quién te puso la varita mágica? Me hacen falta, les quiero decir. Pero si uno... Otra vez ese cuento chimbo. Me hacen falta, sobre todo Nicolás. Es que ustedes saben que la amargura hace falta. No, mentiras, él es lindo, de lo puro harto que es el niño. De lo insoportable que es. De lo harto que es. De lo harto que les... Laurita, felicitaciones. ¿Y hoy qué fiesta te tienen? ¿Qué tienes hoy de reunión? No, mira, la verdad, Jaime, es que hoy no he hecho nada. He trabajado todo el día. Oye, trabaja un poquito. Ya. Es que hoy no he hecho nada. No, trabajo, exactamente. Mira, a ver si te pones las pilas. Pero estoy feliz porque, bueno, estoy haciendo lo que me gusta, estoy trabajando chévere. Además, está un poco atravesado mi cumpleaños, en medio de elecciones, en medio de todo. Entonces, digamos que este año como que no hubo mucho chance de celebrar. Entonces, ¿a dónde te caemos, pues? Pero un minuto, Nico, un minuto. Inviten, ¿cómo así? Oye, o sea, ¿me toca a mí? Laurita, no, claro, el que cumple años. ¿Estás trabajando hoy en cuál proyecto es? Que no me acuerdo, La Voz, creo. La Voz Kids, sí. Estamos. ¿Estás contenta, ya, feliz? Ya, Jaime, estamos haciendo, ay no, estoy muy contento. Usted no sabe lo divino que es este proyecto, por todo, ¿sabes? Porque todo lo que pasa ahí es bonito. Entonces, nada, primero estoy haciendo lo que me gusta, y segundo, todo tiene todo lo que me gusta, la música, los niños, todo. Como bueno, aquí, mira, como en Los Originales, la música, es, los niños. No, allá había viejitos, pero los viejitos también me gustan. Oye, pero me manda a hacerte una pregunta, Nicolás, que no fue capaz. Pero tú sabes que yo te pregunto cosas bastante polémicas. Polémicas, muy polémicas. Ay, Dios mío. ¿Con qué van a salir? No. No, nada. Tú has visto la crisis de la leche en polvo en el mundo y Nicolás sugiere que tú serías una solución impresionante para ayudar a ese poco de muchachos. ¿Tú cómo ves esa situación? Pues yo lo veo grave ahorita, porque después de 3 años uno siempre pierde como la práctica, ¿ves? ¡No! Entonces, sí, claro, pues obvio. ¿Qué? Todo cambia. ¿Y el mundo? Y no haces, y no piensas en el, piensa en el mundo. Como dice Diego Torres. Entonces, deja hablar, nada es eterno. Nada es eterno. Por eso es que toca aprovechar en el momento. Usted no quiso en el momento en que yo podía y tenía la intención. Ahora ya no. Ya no. Dios mío. Pensando bueno en eso, mejor dicho. Cuéntanos otra cosa, a ver. Espera, es que... ¿Qué han hecho ustedes? Más bien, yo estoy feliz. Bueno, ya estamos empezando, como te digo, este proyecto. Y ustedes, los oigo, ¿ya no? Todavía. Todas las noches. Cada vez que estoy en el carro, y estar al aire, los oigo. Me hacen falta. ¿Y no te parece que eres irreemplazable? Todo ese poco de chicas que han pasado, ¿tú no crees que tú eres como por encima de todas las demás? Yo lo único que sé es que yo los quiero mucho y de pronto por eso les hago tanta falta. Así como ustedes me hacen falta a mí. ¿Qué? Invítame, Jaime, invítame un día. Invítame un día. Y yo hoy los acompaño. Claro, mi amor. Lo que pasa es que para que vayas, eso toca hacerle días de venias, eso es muy difícil. Toca decirle a Copperfield que deje hacer trucos, pues no, es muy difícil. Estoy dispuesta. Mejor vas a ir a votar el domingo. Sí, señor. De hecho, por eso no hice nada este fin de semana puente, porque hay que cumplir con el país. ¿Cómo están los niños? Don Nicolás grandote, y doña Elena. Grandote. Don Nicolás ya es un señor gigantesco. Elena también ya es niña de colegio, ya grande. Y Nico también. Entonces ya no tengo bebés, ya están grandísimos, están muy bien. ¿Y sigues todavía con tu maletín de provisiones ante la ausencia de cariño en las mañanas? En ese espejo enorme que está totalmente empañado de tristeza, o ya cambió. Ahora tengo uno más grande, porque pues ya como ya salí de todos los quehaceres, entonces ya ahora sí puede ser un parque de diversiones. Entonces, ¿cómo? Estoy bien. No, pues digo que ahora todo es como un parque de diversiones, porque como los niños están más grandes, pues todo se vuelve así, Nicolás. Toca ponerle candado a todas esas vainas porque... No. Jamás. Mira, ese es el secreto de los años, ¿sí ves? Ser feliz. ¿El candado? Por eso, te invito, Nicolás. ¡Ah! Te invito a la felicidad para que los años no se te noten. Pero tú sabes que yo estoy tan rico aquí en la amargura. ¿Tú sabes que como que me ha abrazado y me ha abrigado tanto? Pero es que te sienta bien, la verdad. Es que te queda bien, además. ¿Qué tal yo te todo positivo? Bien. No te imagino todo querido. ¿Te imaginas yo todo positivo todo compartiéndote frases motivacionales por WhatsApp y eso? No. No, ese no eres tú, estoy de acuerdo. O sea, así como estás perfecto. Bueno, la gente te extraña mucho por lo que te pregunté, pero especialmente por ese maletín sexual que manejas de vez en cuando en tu infinita soledad. Y que yo creo que hace parte de tu esencia como mujer. Como mujer bonita. Jabón Juno. El jabón de las diosas. Qué carajo. Bueno, Laurita, pues no. Eso, saludes. Oye, el electricista. Oye, el electricista, ¿cómo va? Sí. ¿Qué pasó con el electricista de Bucaramanga? No, es en serio. Pasó a mejor vida. No, de me digas, le dio COVID. Sin querer. Sí. No. Le dio COVID, no te lo juro. No te rías de la desgracia de los demás. No, tengo como risa nerviosa. Pero de verdad. La última vez que lo vimos, estabas muy molesta por el color de las luces. No, ya saben cuál es la solución. De hecho, ya les dije, ¿no? Que si las quieren amarillas, pero les venden blancas, pues píntenlas. Esa era la solución del señor. Y quedaron bien, pues últimamente, como dirían los abuelitos, pues quedaron bien, ahí sirve. Bueno, Laurita, un saludo especial, un besito, feliz cumpleaños, felices 40, que creo que es lo que dice la prensa, pero apareces es de 19. Están en lo cierto. Muchas gracias a ustedes por llamarme, los extraño, Jaime, de verdad, me hacen falta. Mi vida, pero hay que ser muy francos que tu edad real son 57 años. Sí, dejemos de hablar No hagamos más mentiras. Sí, seamos sinceros. ¿Sabes qué es lo que estás pasa? Muy, que estás muy bien conservada. ¿Entiendes? no quiero que empiecen a hacer preguntas y después yo no quiero contestar cosas, ¿ve? Es por eso que no digo la edad real. Pero algún día se me notará. Laurita Acuña Ayala, nuestra compañera eterna. Besos y nos veremos pronto en el estudio. Dios te bendiga. Les mando feliz muchos cumpleaños. Besitos, espero ir pronto. Gracias. Chao, mi Nico. Chao. Feliz cumple, chao. Vamos con Arepaso. En los originales, el Arepaso. Pues no lo voy a hacer doble porque ya Mónica está muy, como qué muy lástima, expuesta. Hombre, yo estaba preparado. Pero no me parece, ¿le vas a poner menos dos? ¿A quién? A Mónica. Pero ella creo que puede contestar. No, doble. No, porque ella está haciendo una labor periodística concerniente al programa. Pero ella puede contestar. Ella puede contestar. Claro. Bueno, ¿cómo? En el año 1941... Sí. Se equipara al año 2021 en España en el nacimiento de nuevos bebés. Es igual la cantidad de 1941 al año pasado, lo que quiere decir que las españolas no quieren tener hijos. Uh-huh. ¿Cuántos bebés nacieron en el territorio español en el año 2021? Fácil. No sé. No, tampoco. Creo que la música es que no. No, ponga más música porque eso no la encontré. No. Es el mismo. ¿Cuál es el año? 1941. ¿Cuántos bebés nuevos nacieron el año pasado en España? No vas a entrar aquí a aplastarme, a esperarlos. Yo creo que me va a pelar muy feo. Yo también mal. Muy feo me va a pelar. Mónica. Jaime, yo estoy chévere. Yo, no me preguntes nada. Estoy chévere. Menos dos. Qué chévere. Para no, Mónica me parece Martínez. Muy injusto. Chévere, hombre. Muy injusto. En los originales. De las injusticias la crece un pueblo. Es correcto. Seguramente. Si me voy a pelar. Nicolás Samper, 7,654. Orlando, 60,000. Y María Juliana Correa, 1,000. Menos uno para María Juliana Correa. Empátelo. Otra vez. En los no, hermanito, yo me compliqué la tos. La correccional. Sí, estás como malito. Malito. Corrected them, sir. No, es que es imposible. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. No, es que mil nacen en la clínica Palermo cada 15 días. No, no. Pero ¿cómo así? Pero comparando no con 1941, ¿cuántos podían nacer en esa época? 366,000. ¿Qué? ¿Esa es la respuesta? Pero es que, ¿cómo haces un país de a mil en mil? España no tiene, no quieren tener hijos. Habitantes. Ah, Nico. Sí, no, es que yo también me pelé. Yo dije, uy, no, va a ser muy poquito. No, pero yo creo. Usted se peló, pero tiene la sombra de la sombra. Exacto, ¿sabes? Pasé por las sombras. Bueno, ¿cómo quedó el Arepaso? Mónica tiene menos 22 puntos, yo tengo menos 12, Orlando tiene menos 10 y Nicolás tiene 8 puntos. Y el último es doble, o sea, cada uno es menos dos para Mónica. Uy, y una vez para catapultar. Pero ella va a contestar. No, catapultar, no, para enterrar. Pero ella no, va a contestar. Yo no sé si contesta o no. Creo que sí. Ella tiene que llamar al teléfono y yo personalmente no le paso el teléfono. Ah, ¿cómo? Despegamos. Vamos con música. A ver, ¿qué ponemos? Vámonos con qué ola. Cardi B, Bruno Mars, Please Me, ¿está bien? Sí. Hay gente que de verdad tiene que saber dónde está parada. Ocurre muy frecuentemente que hay gente que no tiene ni idea dónde está. ¿Verdad? Sí. Imagínate que pasó en el Box Park en Wembley, en Londres, que un tipo estaba insultando a los guardias de seguridad y a la gente que iba entrando al Box Park, a un espectáculo que había allá. Okay. Y el tipo no paraba de insultar, y entonces uno de los guardias de seguridad dijo: no, un momento, señor, usted tiene que calmarse, por favor, le pedimos que se tranquilice y tal. Y el tipo seguía insultando y, bueno, haciendo todo tipo de desastres. En algún momento el guardia de seguridad, que era un hombre bastante fornido... Me imagino el tamañito. Pero fue así tan... ¿Un golpe? Le metió un puño en la mandíbula. No. Lo noqueó. ¿Quién era ese guardia de seguridad? Su nombre... Ahora se metió en un problema el guardia de seguridad. No. ¿No? Su ¿Por nombre, pegarle? No, porque el tipo estaba defendiendo. O sea, había un tipo que estaba ahí... Digamos que... Como un loquito gritándole a todo el mundo. Claro, estaba poniendo en peligro la seguridad del lugar. Bueno, el señor, el guardia de seguridad, se llama Julius Francis. El tipo a qué se dedicaba en su momento. Era boxeador. ¿Sabes contra quién peleó? Contra Mike Tyson. ¡No le puedo creer! O sea, contra Mike Tyson. Contra Mike Tyson. Y el tipo, que es una mole, solamente le pudo aguantar 4 minutos a Mike Tyson. Hay que aguantarle 4 minutos. Exacto. A Mike Tyson. Hay que estar enfrente de Mike Tyson y aguantarle 4 minutos. Esa. Cuatro minutos debajo del agua. Vamos con música. Esto es Billy Joel y All Shook Up. Bueno, Santiago, ¿qué hubo? Hola, señor director. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal todos y todas? ¿Qué tal está su Internet Explorer? ¿Qué pasó? ¿Qué dije mal? No. Simplemente yo sentí en los avances un déjà vu. Muy largo, digo. O sea, un déjà vu. Me sentí como ayer, haga de cuenta, o antier. Ya. No, digo, ya. Porque pues hay, no sé, actúa. Hay no, Google lo de Chrome, Internet Explorer es noticia de hoy, señor. Yo no sé usted qué está en un metaverso. Correa, por favor, María Juliana Correa. No me metan en eso. No, ten personalidad. No, eso es noticia de ayer. Lo de Internet Explorer que se cancela definitivamente. Hoy. O sea, se cancela definitivamente hoy. Hasta hoy tenía soporte, pero eso salió ayer. Ah, bueno, pero pues la fecha en la que se cancela es hoy. Ah, yo sí. Cuento las noticias que ocurren en tiempo real. Mire cómo le está hablando a María Juliana, ¿no? No, es a usted. A María Juliana todo el cariño del amor. María Juliana. No, señor. Pues por no hablar de lo de las tasas de interés. Bueno, mejor señor director, me parece que tenemos una controversia importante mejor aquí. Mejor dicho, yo sentí a Héctor Lavoe llegar con el periódico de ayer. No, lo que pasa es que lo de las tasas de interés... El señor Powell, yo abrí el programa con eso y tú lo diste a la hora. Entonces, ah, claro, sí, de eso voy a hablar para comenzar este keep informe. Delay, keep delay. Pero yo lo avisé cuando comenzó el programa. Entonces, sí, claro, es la noticia más importante del mundo. Está en delay. Claro, y dijiste lo que yo dije, que en el 94. Y Nicolás me dijo, pero ¿qué hacemos, hermanito? Keep delay. No, pero sé. Es muy difícil así. Digo yo, pues yo digo, pues... No, lo que va a tocar es que me contraten. De hecho, me tienen que contratar para estar en vivo. El formulario Muisca de la DIAN, que eso se llena es con Internet Explorer. ¿Sabes cómo hacer para llenar eso? No hay sí, manera. Pero es que la noticia del anuncio pero oficial de que repicado. Se acaba Internet Explorer es hoy. Pero no hable repicado, Santiago. Es una sugerencia para mejorar. ¿Pero por qué lo molesta tanto, Nico? No, es una crítica constructiva. Elegante, no, yo me defiendo diferente. Aquí con las garras. Pero no es nada contra María Juliana. Bueno, pero vamos a hablar. Más te vale. Ya pasó todo eso. Sí, hablemos puntual de una pregunta seria. Señor, ¿hay o no hay debate presidencial? Hasta ahora no hay debate presidencial. Y además mucho menos con lo que acaba de publicar Noticias RCN, que es una controversia por un fallo previo del Consejo de Estado, que pues en lo contencioso administrativo es la autoridad, ¿no? Es la Corte, el Consejo de Estado, que tiene la autoridad superior sobre todos los otros tribunales en el rango de constitucionalidad, permítame lo técnico. Y hay ya una decisión previa que publicó Noticias RCN que dice que no están obligados ningún candidato, ninguno de los candidatos, a asistir a debates. Lo que pasa con eso, Jaime, es que la decisión de tutela, que busca guardar un derecho fundamental, que es lo que invocaron los tutelantes, pues se tiene que cumplir. Una orden de tutela se tiene que cumplir, así la impugnen. Lo que dicen los abogados es que la impugnación, es decir, que controviertan la decisión de la tutela, no suspende sus términos. Entonces, pues, si la tutela ya fue fallada, mire, Santiago, y así fue, se tendría que dar el debate. Señor. Es que no le entendí sino, hola Jaime, o no hay debate. A ver, en lo contencioso jurídico, en lo jurídico ¿va a haber hay o debate. No va a haber debate en lo práctico? En la práctica no hay debate. Exacto. Que supuestamente sería mañana, ¿cierto? ¿Y lo jurídico qué importa? Pues importa porque quien está ordenando el debate es una tutela de un tribunal. Pero en lo práctico pues no hay debate. No, ah, bueno, y no hay debate, pues, por una razón, ya. Y es que los candidatos no han organizado nada. Fin. Exacto. Pero usted empieza con un poco de... Es que no le entendí nada, pero ¿hay o no hay debate mañana? Hasta es ahora en Nicolás... lo práctico no hay debate. Perfecto. Y esa tutela la puso el señor Gustavo Petro Urrego. No Gustavo Petro, pero por supuesto sí algunas personas de la campaña de Gustavo Petro y del equipo de María Ángela Robledo. Sí le pedí el favor de que lo llame con dos apellidos. Gustavo Petro Urrego. Muchas gracias. Bueno, bueno. Y vamos a hablar del señor Rodolfo Hernández Suárez. Bueno, tendencias. ¿No se puede hablar de eso? No. Sí, se puede hablar de eso. De cuestas, no. De tendencias, sí. Entonces ya de un segundo ya le averiguo lo que está pasando en Google, Trends. Hermanito, hermanito. ¿Qué pasó ahí? Sí, pero keep delay. Pasó ahí, hermano. Pero de repente a quemar ropa me toca un poquito. O sea, para iniciar yo tenía preparado lo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Pero me estoy acomodando aquí en caliente. Ah, mejor dicho, nos marca agenda el hombre, pues. No, estamos hechos, pues. Mire, ya estoy buscando lo que dice el Google Trends. Ah, pero hoy, una vaina curiosa. Este momento. Señor. Santiago, que la Reserva Federal cuando toma esas decisiones, la bolsa se va para el diablo y hoy subió un poquito. Sí, aunque el promedio de estos 5 días del Standard & Poor's es muy deficiente, ¿no? Les ha ido muy mal. Es que eso es antes de los intereses cuando lo suben, sí. Hay una caída brutal de la bolsa y subió un poquito. Sí. Es decir que mañana puede pegarse una descolgada salvaje. Impresiva. Bueno, mire, Google Trends de esta hora, en el último día, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, las búsquedas en Colombia, en todos los dispositivos que tienen o que usan Google para sus búsquedas, Rodolfo Hernández 58% y Gustavo Petro 29%. A pesar de que ha habido una enorme discusión sobre los Petrovideos. Pues que la gente está, eso en realidad no quiere decir mucho, pero pues que la gente está interesada más en buscar sobre un candidato que otro. Eso puede ser por una intención positiva o negativa, ¿no? No necesariamente por una intención positiva, sino para buscar escándalos. Bueno, usted vio lo que pasó hoy, la barbaridad con la columna del Espectador, en fin. Pero pues siempre, durante todos estos días... ¿Qué cuento ese, no? Le tocó despublicar al Espectador. Recuérdalo en tres líneas, ¿no? Bueno. Sin mucha técnica. Rapidito, picoso. Una columna que era una injuria en conjunto sobre el caso de la hija secuestrada de Rodolfo Hernández, que no tenía ningún atisbo de evidencia y que decía que la hija de Rodolfo Hernández no fue secuestrada, sino que pasa sus días supuestamente en un hospital psiquiátrico, de lo que reitero no hay ninguna evidencia, fue despublicada por el diario El Espectador esta mañana. Listo. Siga, papá. Siga, mijo, que es que... Bueno. No, pues ya comenzamos con política. Las votaciones son el domingo. Sí, entonces llegamos con política. Entonces, no, pues es que dispare todos los fusibles porque usted sí, mañana no está. Y yo no estoy mañana, mañana es jueves. Mañana, sí, mañana, sí, claro. Ah, sí. Mañana es jueves. Claro. Cocosete, ven, bueno, dime. Mire, la polémica reciente de esta tarde es por cuenta de otros Petrovideos que se conocieron, pues hay que decirlo, en el portal El Expediente. Porque estos no fueron publicados por la revista Semana, sino por el portal El Expediente. Y en estos Petrovideos aparece especialmente Verónica Alcocer, que es la esposa del candidato Gustavo Petro, quien eventualmente podría ser primera dama de la nación. Y que se ha mostrado en lo público con un discurso muy feminista, muy igualitario, pues digamos, muy, muy obviamente en la línea de las propuestas de su señor esposo. Y aparece hablando de una forma muy peyorativa sobre las mujeres periodistas. Le tengo el audio. Esto fue lo que dijo Verónica Alcocer. Sabemos edición con el No le oigo, no sé qué está diciendo. No, a todas les va bien. A todas les va bien, porque todas entran de reporteras y todas también ellos mismos ganando economía a los dueños. Para eso se entran ahí, ¿para qué crees? A ver, bueno. Gustavo. Una vez más. No, o sea, vuelvo y te repito, no entendí, sino aquí está el video. Yo no entendí. Lo que dice Verónica Alcocer es que las mujeres periodistas ingresan todas como reporteras y terminan luego todas casadas con los medios de los dueños, porque eso es lo que buscan, casarse con los dueños de los medios, y que para eso ingresan al periodismo y para eso ingresan a la reportería. Eso ha sido un escándalo importante esa tarde, porque pues ha habido muchas mujeres periodistas que le han respondido y que le han exigido respeto por los méritos y por la carrera y por la trayectoria, y pues asegurando que se trata de un comentario machista. No, las mujeres periodistas pues no hacen carrera del periodismo para casarse con los dueños de los medios, sino pues porque es en la enorme mayoría de los casos su pasión y además ascienden por méritos. Este asunto de los petrovideos, pues de toda la semana, Jaime, incluso ya acercándonos a 2 días de la segunda vuelta, ha sido determinante. No para. Y la revista Semana publicó que la fuente anónima, que aparentemente es una fuente, eso es lo que dice Semana, de la propia campaña del Pacto Histórico, dejó de enviarles información el martes. Pero hoy conocemos este nuevo video de Verónica Alcocer en una reunión grabada por la misma campaña en la plataforma Zoom. Luego vamos a ver qué pasa, si eso lo castiga el electorado o no, pero sí ha golpeado un poco al candidato Gustavo Petro, hay que decirlo. ¿Teflón? Bueno. Sigamos. Bueno, mañana entonces... Pero no rellene, o sea, no rellene. Pero, por Dios. No, sigamos si tiene material, pero es que lo noto... Muy corto de producto. Sí, está, no hay cosecha, sí, parece. Roto cortón. No hay cosecha. No, yo le iba a hablar de la Reserva Federal, pues que usted comenzó a hablar. El álbum Panini, cuando no, sale. Hágale que yo soy experto. Hágale y verá que lo muelo. Bueno, entonces dele. La Reserva Federal. Mire, 0.75 puntos, que es el aumento más importante desde el 94 de la Reserva Federal para tratar de responder a la crisis de la inflación en los Estados Unidos, en mayo de 8.6% en los precios al consumidor. Y el problema es que esto significa un caos en el gobierno de la administración Biden, sobre todo porque ha habido muchas críticas de los republicanos, pero también de ciudadanos genuinos en los Estados Unidos y de la prensa en los Estados Unidos, que dicen, oiga, no puede ser que estemos enviando 40 billones y trillones de dólares para el conflicto en Ucrania y que todas las semanas haya un nuevo ofrecimiento de recursos y que en Estados Unidos simplemente esté ocurriendo esto. Y aparte con la cifra del desempleo, que según las expectativas de la Reserva Federal podría llegar al 4% también, que en Estados Unidos es una cifra bien importante. Luego, no es un panorama favorable en lo económico para la administración Biden, Jaime, con los precios de la gasolina y de los productos en general muy altos y con una inflación que parece que no se va a detener. Y además, Jerome Powell dijo hoy que se prevé que también las tasas de interés van a continuar subiendo. Eso hace en general la vida más cara. Es la discusión en el mundo. ¿Sabe cuál es el problema? Que los candidatos en Colombia no han dicho qué van a hacer para enfrentar la crisis mundial de la inflación. No hay información suficiente, ni del candidato Petro ni del candidato Rodolfo Hernández, y con una deuda en Colombia del 60% del PIB. ¿Pero sabe por qué, Santiago? Y me da una pena terrible decírselo. Sí. Y me da pena enorme. Mire, lo de Estados Unidos no es culpa de Biden. No es, eso viene de atrás. Es lo que yo pienso. ¿Usted dice Trump? Pero tiene que ver... No. Tiene que ver mucho con la plata que Estados Unidos se gastó en el COVID. Nadie se ha puesto a imaginar la plata que Estados Unidos gastó claramente y respetablemente en el COVID. Eso no ha sido ni siquiera pensado, y no sé si recuerda que se gastaron 3 billones, no 3, no, toda la plata del mundo. Para que ese país hoy en día no exija una prueba PCR para entrar. Sí. Y eso tiene un costo inimaginable. Y lo otro es lo de Ucrania. Acaban de aprobar 1.000 millones de dólares más para Ucrania. Entonces, ¿en qué estamos? Pero eso no es la administración Biden. Eso es un Congreso que está dividido entre republicanos y demócratas. Sí, yo creo que no es Biden. Yo creo que también Trump debió dejar un rastro de locura. O sea, no podemos echarle el pato a Joe, independientemente de que camine un poco tieso. Pues es que le tocó también una cosa muy complicada. Sí, pero a quien ponen a responder es al presidente. Claro, pero es que uno no puede hacer milagros. Yo no. O sea, yo respeto a Joe. También he oído que Joe Biden se olvidó de América Latina. Yo he leído que Joe Biden se olvidó de América Latina completa. Pues le tocaron unas prioridades un poquito más grandes. Sí, de acuerdo. Como enfrentar a Rusia, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Pero pues lo cierto es que hay crisis un poco en la economía de los Estados Unidos y no parece que se vaya a arreglar rápido. Y por supuesto, la como parte dicen... La parte súper delicada, eso que llaman el incremento de las tasas de interés, no son las tasas de interés del mercado, son las tasas de interés interbancarias que influyen especialmente en las hipotecas, en los préstamos. Los créditos, sí. Y van a hacer crecer el valor de los tesoros del gobierno, que antes pagaban el 1% a 30 años, y creo que hoy están al 3.38%. Entonces, una persona con dinero, lo que dice es, yo me voy a 10 años al 3.38%, en vez de estar perdiendo a hoy, los que están en la bolsa de los Estados Unidos en acciones, están perdiendo el 30% hoy. Y eso es muy complicado. Tremendo. Yo no sé qué va a pasar, pero yo soy de verdad conocido. Lo que pasa es que yo no soy valorado porque soy incomprendido. Inclusive Nicolás piensa que yo soy un imbécil. Pero no importa, yo voy por mi camino destapado. No, como tranquilo. Dijo un oyente. Con las botas. Lo que a mí me preocupa en ese tema es que no hay mucha información sobre lo que ocurre en Colombia. Y por supuesto, si hay una afectación en la economía de los Estados Unidos, pues aquí tarde o temprano llega. Ah, no, se me olvidó decirle eso. Es que Nicolás ayer dijo que el pronóstico para Colombia es que crece el 6% este año. Sí. ¿Cómo Colombia crece el 6% cuando el mundo se cae el 6%? Sí, o sea, exacto. ¿Cómo es eso? Entonces resulta que nosotros estamos blindados. ¿Hacia qué estamos blindados? O sea, ¿qué nivel de autosuficiencia tiene Colombia para decir que no necesita del resto del mundo? Usted me explica, porque sí. Creo que la inflación en Colombia también es brutal, ¿no? Sí, sobre todo en los alimentos está sobre el 19%. Por eso. Pero pues esas son las cifras también de las firmas internacionales, ¿no? Sí, es bien extraño porque Colombia crece de esa forma. Lo que pasa es que la reactivación aquí ha sido salvaje. Pero sí, es un dato incoherente con lo que está pasando en el mundo. No, es que nosotros somos un país de una alegría muy, muy básica. Resulta que todo el mundo está jodido menos Colombia. ¿Eso dónde salió esa teoría? Sí, es muy curioso. ¿Nicolás? No, es muy curioso. Es muy curioso. O sea, hay una curiosidad absurda. Voy a preguntarle al ministro de Hacienda, que fue el que dijo eso. El ministro de Hacienda y las firmas internacionales, pues, ¿no? Pero el ministro iba ahí en rueda de prensa y pero a nosotros no nos han subido un punto de riesgo ninguna de las firmas importantes que dicen que Colombia es un lugar para invertir. Seguimos en BBB algo. Nadie nos ha puesto un A nunca. Entonces yo me he entendido. ¿Quiénes son los que nos califican distintos de esos manes? Standard & Poor's, Moody's y esa gente. Yo no entiendo de dónde sacaron que Colombia es un paraíso. Ven, no, invierte, pero en Colombia. Pero estás mal en Estados Unidos, vente para Colombia. No. Viaja por así, ella. Claro. Viaja. ¿Cómo es la canción, Nico? No, hombre. Viva Colombia, viaja por ella. Esa campaña. Pero era las cifras de estimación de crecimiento las dan también el Banco Mundial y la OCDE, ¿no? Y pues eso es lo que dice el Banco Mundial, la OCDE, que increíblemente Colombia va a crecer, bueno, por encima. Yo no puedo decir nada, estamos a 15 de junio, ¿no? Sí. De pronto el efecto es más tardío, pero cuando el Dow cayó 800 puntos hace dos días, el dólar se desplomó 130 en un solo día. Y hoy, yo no sé qué pasó, pero hoy estaba 3.900 algo. O sea, yo, a mí sí me gustaría tener una conversación con alguien que me explique cómo es la vuelta. O sea, se cayó Alemania, se cayó Inglaterra, se cayó Estados Unidos. No, Colombia está y nosotros en navegando. Divinamente. No, pero ¿cómo navegamos? Internet Explorer navegando nosotros. Entonces, lo que le pasa a los nuevos presidentes, Santiago, uh-huh, es que se enfrentan a un rollo muy grande. Y no es culpa de Iván Duque. Ojo, uh-huh, él no hizo la guerra de Ucrania, él no tiene la culpa de la inflación. Todas esas COVID cosas son súper heredadas. Sí, sí. ¿Usted cómo define la inflación cuando en Estados Unidos está en el 8.6%? No conocían esa cifra hace 40 años. Exactamente. Eso los tiene muy nerviosos. Sí, una barbaridad. Igual, esas estimaciones de crecimiento en Colombia no cuentan el próximo gobierno que comienza en agosto, ¿no? Y ahí puede pues haber una, claro, continuidad de medidas económicas o un cambio drástico. ¿Usted cree drástico que puede haber un salto canela? Que es cuando usted se tira una piscina. Vuelta y una canela. Vuelta canela. Decía Guillermo M. Orozco en el Hotel Anaconda, no, en Leticia, Amazonas, al lado mío. No, eso es. Eso yo no creo tiene que sí, precio, Nico. Yo creo que sí, y en cualquier caso le quiero decir. Nico, ¿se acuerda la Vuelta Canela? ¿Cómo olvidarla, la Vuelta Canela? Hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Y Memo Orozco en esas? No. Claro, era, ayudaba. Bueno, vaya, tenemos una entrevista importante. ¿Con quién? Entonces la pregunta es, no, espere, óigala. La pregunta es, estamos adelantándonos a una recesión. Tal vez Estados Unidos está adelantándose con este poco de cosas que pasan a una recesión, uh-huh, que ya está cantada. Lo que pasa es que ya se ha perdido el 30% del valor de las acciones. Se ha perdido el 30% del valor de las compañías, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ah? No, en Colombia todas suben, pues. Unicornios por todas partes. Jeans and jackets. No, sube. Hombre, claro. No entiendo. Arriba. ¿Ah? Sí, es. Es muy difícil para mí entenderlo. De pronto es que yo no tengo una apertura económica de estos niveles. Brasil. O sea, ¿cuánta gente es pobre en Brasil? Es el siguiente repaso mío, hermano. Uy. ¿No tienen qué comer? ¿Cuántas personas? No, Brasil es entonces no es económicamente viable y Colombia sí. Yo no entiendo nada, hermano. Pero es que eso es lo que le toca a nuestro nuevo presidente. ¿Quién será? Sí. No le pregunté a Laura por quién iba a votar porque de pronto me cogía cachetadas. Laura me parece que ya está bastante claro, ¿no? No. Jamás le pregunté por respeto porque el voto es secreto. Secreto, privado, claro. Ah, lo de Mónica. Pero también me parece, Laura, que ya está bastante claro, ¿no? Sí. Uy, Mónica, muy explícita. Muy. O sea, está dando la línea editorial del programa. ¿Y cómo va la blanconeta? El blanco, el voto en sí, blanco. La blanconeta, ¿cómo va? Me encanta la palabra. No tengo ni idea porque no se pueden revelar encuestas estos días. No les puedo decir. Pero usted me puede decir. Pero la tendencia, ¿no hay tendencia? ¿No hay tendencia del voto en blanco? Tendencias. No hay tendencias de nada de votación. Ah, pero, ok, ya entendí. Porque no se puede una semana antes. Pero el voto de Mónica es, ¿cómo se dice? Secretólfo, ¿no? No, es que nos matriculó, nos puso la cruz esa del miércoles de ceniza a todos y nosotros no, o sea, no sé por qué tomó la vocería del grupo, Nico. Yo tampoco. No entiendo. Sí. ¿Eh? Déjenla. No entiendo. No, es terrible. Bueno, ¿cómo que la dejen? Ella abrirá su propio show. Bueno, ahorita le metemos menos cuatro para no afine, ahí sí, a ver. Oiga, sí, ahí va, a ti te parece eso justo, a ti te parece eso justo, Santi. ¿No? Quiero ver cómo le dan esa arepazoneta. O sea, ella va a hacer una labor periodística para el programa y le clavan menos dos. Menos dos. Y el señor Nicolás. Ella debería no ir a nadie y debería decir, Jaime, qué pena contigo, pero yo cumplo el arepazo, búscate otro. No, pero lo muy complicado, le quiero contar. Esa parte económica, mi querido Santiago, del mundo es muy difícil. Sí. Muy, sí, porque es que China se desinfló también, ¿no? Pues entonces, es que ahí hay otro el cierre de China muy complicado. Imagínese el cierre de China y complicado la guerra de desgaste en Rusia, que parece que va a ser una guerra. El cierre del COVID de China, la gente no lo tiene en cuenta. Usted sabe todo lo que pudo pasar en esos 90 días que estuvo cerrada Shanghai, la capital de China financiera, claro. O 90, yo no sé cuánto fue. Eso es claro, muy difícil. Exactamente. Súmela eso, la guerra, la plata que le metieron al COVID, hermano. Es que nadie ha entendido lo que Estados Unidos muy inteligentemente por el mundo se gastó. Por cuenta de estos muchachos chinos que se inventaron esa vuelta, ¿no? Ahí, tranquilo. No, es que hay otra explicación, o sea, ¿eso quién se lo creó? ¿Un laboratorio en Arizona? No, tranquilo. No, eso es por allá, lejano, ¿no? Bueno, Santi, quería aportar mi parte económica que me tiene súper preocupado. Pero no solo el mundo, sino también Colombia, porque en cualquier momento hay un rebote inesperado, ¿no? Y le digo que hay que pagar 14 billones de déficit del Fondo de Estabilización de la Gasolina, ¿no? Como por si acaso. Por eso, y ahorita esta reforma tributaria fue muy leve, ¿no? ¿Usted se acuerda? Sí, pues claro, fue la mitad de lo que se... La última fue criticada, fue chiflada, hubo paros y todo... Y ahorita viene otra reforma tributaria que es lógica y normal, porque la otra quedó a medias, porque casi incendian el país, Nico, ¿usted no se acuerda? Sí, claro, con la reforma de Carrasquilla, ¿recuerda? Sí. Claro, Carrasquilla ahí fue un poquito osado, pero aunque depende, pues, no, ¿sabe? Porque el candidato Petro sí propone una reforma tributaria abiertamente de 50 billones de pesos, además, pues para todos sus programas sociales. Pero el candidato Rodolfo Hernández no. Él dice que no va a haber reforma tributaria y que lo único que va a hacer es cancelar el IVA del 19% y un impuesto general al consumo del 10%, exceptuando la canasta básica. Es que ahí hay muchas preguntas todavía, francamente, en temas económicos para los candidatos. ¿Y nosotros estamos preparados para responderlas antes del domingo? Pues no va a haber debate. Bueno. ¿Usted ya tiene su voto claro, Santiago? ¿O sí, es el voto es secreto? Es secreto, pero ya lo Nico, tengo claro. ¿Usted tiene su voto claro? Pero claro, prístino. Blanco, claro. Sí, María Juliana, ¿tú lo tienes claro? Sí, Jaime, lo tengo claro. Orlando, ¿usted tiene su voto claro? Sí, señor. Cristian, ¿tú tienes tu voto claro? Sí, señor. ¿Listo? O sea, ¿para qué esperar más? Si todos estamos más claros y prístinos que el agua de los manantiales de Escocia. Bueno, pues hermano, mañana le damos un último empujón a la votación y que voten, y el viernes también, Nico. Sí, no, que la gente salga a votar. Eso es importante. A mí lo que me preocupa es que pensemos que estamos sobrados económicamente y de pronto la famosa... vuelta Canela que se hizo Memo Orozco en el hotel Anaconda en Leticia, una vuelta muy representativa, pero pues me da miedo que haya una vuelta Canela, que es la vuelta que nunca la he hecho porque me mato. Pero es complicado. De una voltereta y cae. Sí, es difícil, ¿no? Hay que tener mucho torque ahí para hacerlo. Hay que tenerse mucha confianza. Y torque fuerte. Y cuando uno mide 2 metros, más difícil aún. No, por lo menos Memito Orozco mide 1.10, por lo cual da la vuelta 4 veces. Ese es chaparro, sí, ese es un trompito. Bueno, pero un poquito grueso, eso lo dificulta. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sacamos lo mejor de ti. ¿Okay? Muy querido, señor director, muy amable. A la pregunta, Nicolás. ¿En qué película te hubiera gustado ser Lau el protagonista? ¿Por qué? No, hermano, yo me he vuelto protagonista todos los días de algo, pero yo no sé. Bueno, vamos a esperar. Me hubiera gustado ser el protagonista de Rocco, pero wow, mejor soy espectador para un cortometraje, ¿no, hermanito? Mejor así, rico. No, exacto, 5-4. Django sin cadenas, Marty McFly en Volver al Futuro. Dame más, Santiaguito, dame más, a ver si te creo algo de Petro. No sé. ¿Qué pasó ahí, hermano? Bueno, descansó en paz Santiago porque Rodolfo no tiene que hablar. Y Cucho dice... ¿Qué dice? el protagonista de aquel video de la bola Muñoz. Claro que con esos aullidos no bombeo sangre al sin hueso y se me encambucha. Nota, Nico. No, tranquilo, 5-8. Pero ¿por qué le pone nota a eso, hermano? Tranquilo, hombre. María Juliana, nota. 0-1. Gran entrevista, Jaime. Besos a la reina de pues del apoyo a los niños que les hace falta la leche en polvo. Turgente, Pepitoria, te ami, Mua. ¿Ah? No, por eso. Pregúntale a la MILF, la más linda de Colombia, si todavía se mira al espejo y dice, esto es mucha hembra. Se lo pregunté, Nico, ¿sí o no? No, sí. Pero no le hiciste la así, no. Pero peor, le dije, si el maletín con que se miraba... Dijo que el espejo estaba decía, más grande. Y no estoy bien atendido. No, que el maletín era más grande, ¿no entendiste? Y el espejo. Nico, ¿el espejo o el maletín? Hombre, pues es que el espejo es mismo, también... el espejo también es muy retador, ¿no? No, que los niños ya tienen 20 años cada uno y que ya cada uno estudia en su universidad. Poco exagerada, tienen dos sí, años cada exacto, uno. Exacto, pues sí. El médico Doggy, pues. Sí, sí, es verdad. Es verdad, se nos fue muy largo con el tamaño y la edad de los muchachos. Un año y cuatro, yo no leo más. ¿Por qué te ríes, brother? No. Pero una pregunta, ¿qué edad tienen los hijos de ya? ¿4 y 2? ¿Cuánto tendrán? 14 nuestra? Como y 12, 5 es que no y sé. 3, como 5 y 3 puede ser. Por eso, y 5 y 3, ¿usted cómo se da la libertad de sacar un doctor, un qué? Un maletín de médico con un poco de juguetes. No, y, mirarse, y lo que yo le decía a Laura, eso toca. ¿Y esto qué es y quién me toca como me merezco? No, y es que eso y toca. Y los niños deben ser muy cansones. No, y toca ponerle candado a esas vainas porque después los chinos por ahí, lo que vamos a buscar ahí en un cajón y... No. Eso está usted alto. Se lo dijo al aire. Hablamos, dije, claro, de que ella tiene un maletín con mayores productos de placer. Pues claro, pero ella creo tiene... Que es que no, ella nos explicó bien. Pero además con combinación, eso ni siquiera es un candado de esos chiquitos de que en el aeropuerto, no se toca con combinación. No, la combinación también va en el maletín y tiene varias combinaciones. ¿Qué palabra tan antigua? La combinación, sí. Combinación. ¿Cuando es combinación de clave o combinación de... del... La combinación de su mamá cuando exacto, tenía 30 años. El desabilleo, como se llame. Combinación debajo de la falda y del brasier. Había una combinación. Exacto. ¿La qué? Y debajo de la ¿nunca viste la combinación? Había un ¿qué es? Y debajo del brasier había una cosa de seguridad. Muchas gracias. Sí, exacto. Otras épocas. Sí, pero era. No tengo ni idea. ¿Nunca combinación nunca viste? No. Que era como una especie, ¿cómo sería? Como ¿nunca usaste una combinación? Como una especie de visillo. Una enagua. Tu vestido. Sí. Tu vestido. Una enagua sí un sé qué es. Un vestido hasta... Hasta la rodilla, un vestido hasta la rodilla. Sí. Después del vestido, encima exacto, una combinación. Encima del vestido. No puede tener debajo. Debajo del vestido, la enagua. El vestido no puede tener escote ni cosas, sino manga larga y todo, como debe ser. La enagua que nunca supe para qué servía. Para tener algún pudor. Después de eso, tu ropa de glamour. Primero, pues puedes ponerte una faja. Por si acaso piensas que si estás desproporcionando. Después de la faja. Que Laura, ay, no le preguntamos cómo iba el negocio. Y calzones. Ay, ¿qué? No le preguntamos a Laura cómo iba el negocio de las fajas. Y después de decir calzones, para tener una seguridad mayor, puede haber un tipo de corsé, una cosa un poquito más apretada, para que no sea tan fácil, que no sea fácil... Claro, exacto, un corsé ahí. Es tus bondades, una cosa así. Sí, exacto. Y después de eso, un antisudor, o sea, una cosa que te... No sé cómo explicarlo. Son 8 piezas. Hoy en día, hoy ayer vi una mujer tan linda, medía 1.80 y tenía una camisa de hombre y unos tacones. Camisa blanca que le tapaba las nalgas. Sí. Creo que no tenía nada más, no se le veía nada más, imagínese. ¿Cómo así, nada más? No, así nomás. Y pensaba en doña Josefina con su combinación. Ah. Pero voy a pensar, ¿cómo ha cambiado el tiempo, hermano? ¿Cómo cambian las modas, no? Malditas modas. Listo. Ya volvemos, por favor. Bueno, entonces. A ver. La Agencia Espacial Europea está de pláceres. ¿Por qué? Porque encontraron dos datos del mundo. Ellos lanzaron un telescopio, un satélite telescopio, en el 2013. No voy a decir el nombre para que no busquen. Ah. Y en este momento se encuentra en el punto Lagrange, donde se ve toda la Vía Láctea completa y linda. ¿A cuántos kilómetros está hoy de la Tierra? Haré paso número uno. Uy. A ver. ¿A ustedes les gusta la vaina de las estrellas? ¿A cuántos kilómetros está de la Tierra? Tampoco se exagere. Creo que me fui un poquito al diablo. No. Después de lo que acabo de ver aquí. ¿Por qué? No, toca peluquear por arriba y por abajo, hermanito. No, se pudrió todo. 65 millones de kilómetros. María Juliana, 1,000 millones a la de millones. De ¿cómo? 1,000 millones ¿Cómo? De millones de kilómetros. O sea, lanzaron esa vaina en 1492. ¿No? Sí. 1,000 millones de millones de kilómetros. O sea, eso es un digno menos dos, yo considero. ¿Cómo quieres? Orlando, 30,000 kilómetros. 30,000 kilómetros es de aquí a Singapur. Mire, vamos a ponerle. ¿Y tú, María Julia, Mónica? Chévere, chévere, estoy chévere. Sí, exacto, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Menos dos para María Juliana Correa y para Mónica Martínez. Y menos uno para Orlando Rivera. Y usted pasa limpio, hermanito, hermano. Sí. La correcta. Sí, pero pésimo, ¿no? Bueno, pero es que no eres más fácil tampoco. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from. No, lo salvó María Juliana. Sí, porque María Juliana. 1.5 millones. 1.5 millones de kilómetros. No tanto. Es que el sol está a 150 millones de kilómetros. También a dónde quieren mandar esa vaina. Y María Juli me lo manda a 1,000 millones de kilómetros. O sea, se salió de la Vía Láctea hace rato. Está en otra galaxia. Bueno, ¿cómo era el repaso hasta ahí, María Juliana? Mónica tiene menos 24 puntos, yo tengo menos 14, Orly tiene menos 11 y Nicolás tiene 8 puntos. Ah. Segunda pregunta. ¿Cuántas estrellas pudo detectar de la Vía Láctea este satélite? ¿Cuántas estrellas? Sí, ¿cuántas estrellas? Son estrellas de las que se alejan, de las que vienen, de las que están vivas, de las que se están muriendo, pero hay un número de estrellas. ¿Cuántas estrellas pudo detectar en la Vía Láctea el señor cuyo nombre es el aparato? Gaia. Música, por favor. ¿Cómo, cómo? ¿Pero cómo es la pregunta? Pero la misma. ¿Cuántas estrellas pudo detectar Gaia en la Vía Láctea? Pero ¿cuál ya es el tamaño de la Vía Láctea, no? O sea, son muchas estrellas. No he leído nada. Pues aquí. Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí, Nico? Pero pues bueno. Aquí. Mónica. No, yo no sé nada. Bueno. María Juliana, 5,000. No estuvo mal. 5,000 millones. 5,000 millones. No estuvo mal. Nicolás, 3 millones. Nico, es que esto no es jugando, hermanito. No, pero es que no conté las que se han apagado. Ah, no, menos 2 para Nicolás. ¿Cómo que 3 millones? No. No, es que Orlando puso 90 mil. A ver, ¿qué vas a decir, pues? ¿Qué vas a decir? ¿Qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó ahí? No, pero menos 1 para Orlando Rivera. Eso es todo. Y menos 2 para Mónica, porque no la oigo. En los originales. Fue muy mala Mónica ahorita, ¿vale? Yo no sé qué pasó. La correccional. El que se va para Barranquilla pierde su silla. Oiga, Nico, usted ahí por el bordecito. Sí. Orlando, ¿algún comentario de Nicolás? Nada, en absoluto. ¿Pero usted no cree que ese man está forrado de suerte? Mucha, demasiada. Pero algo que usted le quisiera expresar de rabia. A veces... No, ese es un berraco. Contente. Ese es un berraco. Un berraco para sacar la barata. La suerte le ayuda. Y la saca barata siempre. Siempre. No, tú estuviste bien porque son 2,000,000,000 de estrellas. Ah, muy bien. Pero pusiste 5,000, desafortunadamente. ¿Y Orlando puso qué? Me merezco un punto. Pues, no, mi amor, porque estás equivocada en el 150%. Las reglas solo permiten hasta un 30% de error. O sea, el punto sería de pronto hasta 3,000,000,000. Nico, ¿su opinión de lo mal que estuvo en esta interpretación? No, pues hombre, a veces pasa, es que no es tan fácil, no es fácil determinar esas cifras. O sea, los arepasos más difíciles son los de astronomía. Uy, sí, a mí esos me parecen horribles. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso hoy? Siento mucho que tu amiga Mónica haya perdido tanto terreno, pero no tenía mucha esperanza para este juego este mes. Dime. Mónica tiene menos 26 puntos, yo tengo menos 14, Orlando menos 12 y Nicolás 8 puntos. Nico, ¿su opinión? No, hombre, pues un día más en el trabajo. Orlando, dígale algo. No, pues ya no hablas. ¿Pero qué? Si es un tontarroncito, ¿y qué? De medio pelo. No, es que ni de medio pelo, porque ni siquiera eso tiene una mecha. No. Ojo que eso es abuso sexual. Un bobarrón. Sí, ojo que eso es, sí, es acoso sexual. Es acoso sexual. No, pero sí es muy delicada la situación de este man. No, pues. O sea, gana, o sea, no hace nada. Nada. Y de pronto pega 40 y todo el mundo, uy, eso es mucho genio. Mal también. Lo que pasa es que el calvo conserva la regularidad. Ahí en la mesa nunca hace nada. Pero acuérdense que hemos ganado las vueltas, ¿no? ¿Cuántos puntos, perdón? Tontarrón, con mucha suerte. Se murió el oso Yogi, hombre, qué vaina. Voy al entierro mañana, a mí no me importa. No sé si me dejen entrar, pero voy al entierro mañana. Oiga, bueno, sí, pero firme el libro, pues, para que sepan que usted fue. Déjeme, yo tengo mis derechos. A ver, ¿cómo quedó ya entonces el arepaso? Muy mal, ¿no? Oiga, Nico, ganador del tuit de hoy. ¿Sabe que medio desierto? No, ¿sí? No, sí. ¿Le dio pereza buscar? No, no, creo. No, estuve buscando, bien, pero no vi así como tuits muy destacados. Es que Iguache ya había ganado. Que Iguache, que me parece que fue el más destacado. Ah, no, déjelo. Entonces, ve, no, del resto no me parecieron como tan afortunados. Estuvo como flojo. Sí, no hubo tanta. El de Guache sí estuvo magnífico, pero pues es que él ayer le dimos un premio magnífico, pues. ¿Ayer le volvió a dar premio? No, digo, lo premiamos pues como el mejor tuit de ayer. Exacto, entonces ya está participando para el tuit de la semana. ¿Y era bueno? Pues, ¿qué? Es poesía en su máxima expresión. Bueno, muchachos, los dejo. Bueno. Los dejo, mañana tenemos una importante entrevista. Acuérdense mucho. Chao, bye. Adiós.